en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. En este viernes de pasión, este viernes lleno de misterio, lleno de emotividad para el mundo cristiano, vamos a celebrarlo nosotros también, vamos a conmemorar la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, uno de los personajes más emblemáticos de toda la historia. Hay un antes y un después, desde luego. Jesucristo es uno de esos personajes clave. Y esta noche vamos a debatir sobre su figura en torno a la mesa de trabajo que plantea nuestra Zona Cero. Ahí estarán Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, dispuestos a comentar, dispuestos a traer más información sobre algunos aspectos que además se han venido comentando en las últimas jornadas. Por ejemplo, esa reconstrucción sobre el rostro de Jesucristo, esa reconstrucción que ha realizado la BBC. Yo no sé si afortunado o desafortunadamente, pero bueno, nuestros especialistas lo comentarán esta noche. Y por supuesto esos aspectos siempre clave y puntuales del mundo de Jesús. Vamos a hablar de sus juicios, vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de las fechas significativas, hablaremos de los milagros, de los hechos sobrenaturales, de los prodigios, por supuesto que hablaremos de la Sábana Santa y de tantas y tantas cosas. Así que bienvenidos con pasión, bienvenidos con fervor a nuestro especial Zona Cero, nuestro monográfico Zona Cero, hoy dedicado por entero a la figura de Jesús. La Zona Cero. Hace justo un año, estas 4C que hoy os hablan estaban en un estudio un poquitín más pequeño. Estamos todos muy juntitos. Hombre, siempre hemos sido amigos, pero claro, ese día fuimos más porque, claro, estábamos codo con codo, hombro con hombro. En esta ocasión estamos algo más espaciados, eso no quiere decir que nos hayamos distanciado también, cuidado. Así que vamos a hablar de Jesucristo en lo que ya podemos considerar como uno de los clásicos de la Zona Cero. Cada año, pues de alguna manera estamos obligados, y lo hacemos con mucho gusto, a realizar un especial sobre la figura de Jesús. Vamos a tener un especial hasta las 4 de la madrugada, estaremos por tanto 3 horas, horario especial, tiempo especial, fin de semana, casi fin de Semana Santa. Y vamos a intentar hacer que lo paséis bien, eso sí, siempre con respeto y con admiración hacia una de esas figuras pues sublimes de nuestra historia. Tenemos a nuestro querido Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú, como tienes el mismo nombre, pues claro, te presentamos el primero. Por la parte que me toca, ¿no? Sí, bueno, pues aquí estamos, Jesús, un año después, ¿no? Un año después, efectivamente, después de aquel revuelo que armamos hace un año, ¿no? Sí. Pues nada, vamos a ver esta vez si la pasión pues sigue siendo tan apasionante, ¿no?, como parece que fue en aquella ocasión, y esta vez con datos nuevos. Ha pasado un año y que duda cabe que muchas investigaciones se han llevado a cabo en muchos de los aspectos que tú acabas de mencionar y que iremos poniendo sobre el tapete, sobre la mesa, iremos un poco pues debatiendo y comentando pues todo aquello, ¿no?, que nos parece, porque la verdad hay muchas cosas, mucha polémica, como siempre pasa alrededor de la figura de Jesús. Yo creo que eso es lo interesante, lo bonito, ¿no? Es uno de esos temas que nunca pasarán de moda, porque es una figura emblemática, y con independencia de que la gente crea o no crea en ella, después hablaremos de su realidad histórica, el hecho es que a nadie deja indiferente. Por lo tanto, yo creo que si se aborda de una forma respetuosa, y eso se da por hecho, pues tiene que apasionar, porque para eso estamos en el Viernes de Pasión. Así es. ¿Qué tal, Carlos Canales? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Qué curioso, Carlos, más de 2000 años han pasado, dicen, la historia más grande jamás contada, como decía el cine, ¿no? Sí. Y es una, a lo mejor una de las historias pues también más controvertida, siempre más debatida a lo largo de los siglos, ¿no? Tiene que serlo, pero por una razón evidente. Guste o no guste, Jesucristo es la figura más importante de la historia de la humanidad. Así es. Y lo es independientemente de que se crea que es el Hijo de Dios o que no se crea en ello, por la trascendencia que ha tenido en la sociedad, en la cultura y en la religión. Eso es indiscutible. Lo ha marcado todo. Claro, es abrumador. Entonces es algo que no ofrece lugar a dudas. Y el hecho, además, añadido, de que haya sido sociedades cristianas, al fin y al cabo, como podría ser la occidental o la heredera ortodoxa rusa, los que a la larga y a la postre han dominado en cierto modo y han impuesto sus costumbres y su cultura alrededor del mundo, pues ha hecho hincapié aún más en el poder y la fuerza que ha tenido el cristianismo. Es posible, y supongo que saldrá en el debate, que en parte el mensaje de Jesús no haya sido cumplido por decir en su totalidad, pero el hecho cierto es que independientemente de eso, lo que dejó detrás, y eso que dejó detrás es la institución ahora mismo viva más antigua del mundo, la Iglesia, pues lo cierto es que ha marcado de una manera decisiva la historia de la humanidad, para bien o para mal. Está claro que el mensaje que dejó Jesús, nos hemos esforzado a lo largo de los siglos por lo cumplir, ¿no? Bueno, eso después de la batalla del Puente Milvio, cuando Constantino se convierte al cristianismo, Alguien dijo muy sagazmente dentro del bando derrotado que los cristianos no podían ser vencidos ni exterminados, porque los exterminadores eran cristianos también. Eran cristianos también. Pues eso yo creo que resume muchas cosas, Carlos. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues mira, Bruno, un año después, 2000 y pico años después, y todavía hay novedades sobre Jesús, ¿verdad? Cada año hay alguna novedad. Claro, por lo que decía Jesús también, Jesús Callejo. Gracias. Porque hay siempre investigaciones en marcha, siempre hay muchas personas con el afán no solo de saber algo que todavía no lo acepta la ciencia y la historia, ¿no? La existencia real de Jesús, que todavía sigue siendo objeto de debate. Si eso sigue siendo objeto de debate, ¿cómo no lo van a ser aspectos parciales de la vida y de este personaje? Como era algo tan sencillo aparentemente de resolver, como es el asunto de su apariencia física, sobre la cual no sabemos apenas nada. Porque si Jesucristo es uno de esos personajes que han influido en la historia como ninguno, y más que Jesucristo, lo que se ha hecho a raíz de Jesucristo, bueno, pues ¿cómo no se van a seguir efectuando investigaciones, estudios, y seguimos tratando de averiguar algo sobre un personaje a propósito del cual se escribió bastante poco sobre su vida, y sobre el cual muy pocos personajes, por no decir ninguno, casi ninguno que lo conocieran, llegó a escribir algunas palabras sobre él, pero sin embargo tenemos una serie de testimonios y una serie de pequeñas evidencias y de documentos de todo tipo que nos hacen proseguir una investigación que es apasionante. Seguimos sin saber casi nada sobre el personaje que lo representa casi todo en la historia de la humanidad, ¿no? Fíjate, Bruno, podemos decir que Jesucristo fue el personaje más importante del primer milenio, vamos a llamar así, pero del segundo, según el Washington Post, Gengis Khan, ¿no? ¿Qué dos personajes tan distintos? ¿Cuál será el del tercer milenio? Uf, pues sí, claro, eso es muy difícil predecir algo de esas características. Espero que no sea George Bush el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver. Además, qué injusto es el mundo con Colón, ¿no? Que es claramente el de la segunda. Sí, eso es claramente. Pero yo creo que la diferencia de Jesús con cualquier otro personaje histórico muy relevante como Colón, como Gengis Khan, como en su momento Napoleón, es que la influencia de Jesús va más allá de protagonizar unos hechos históricos, que tenga una trascendencia. El hecho de la influencia de Jesús está sobre la psique y sobre la mente de muchísimas personas. Y a partir de ahí se han originado muchas circunstancias concretas. Posiblemente muchas de las grandes episodios de la historia no tendrían sentido o no se hubieran llevado a cabo si no hay detrás una motivación religiosa. Y esa motivación religiosa, por lo menos en nuestro mundo occidental, la marcó Jesús y la marcó el cristianismo y posteriormente la Iglesia Católica. Es decir, yo creo que la diferencia de Jesús con el resto de personajes históricos es que ataca, entre comillas, por supuesto, a la conciencia de las personas. Y esa conciencia de las personas es lo que luego va a dar pie a sucesos históricos que luego posteriormente estudiamos e investigamos. Pero yo creo que Jesús, por muchas y diferentes razones, debe situarse en ese primer pedestal, ¿no? Pero claro, Carlos, a lo mejor están escuchando este programa seguidores de Lao Tse, de Confucio, de sí. Buda, de Mahoma, de no sé. Bueno, Mahoma sería un factor totalmente diferente, porque Mahoma es el último profeta. Claro, pero a lo mejor estos dicen, y a nosotros que no cuenta. Pues les cuenta y les influye muchísimo. Dado que todos han tenido más o menos la desgracia de sufrir unos los europeos alguna vez a lo largo de sus últimos siglos, ya eso es suficiente para que sepan lo que simboliza para muchos de ellos el cristianismo. Eso sí que es importante, lo decía hace poco Huntington, que no es un tipo muy sospechoso precisamente de eso. Los europeos, yo creo que la verdad es que en la época actual, pues bueno, somos una gente medianamente civilizada, que tendemos muchas veces a olvidar cómo nos hemos expandido por el mundo y qué significa la religión cristiana para otras culturas. Bueno, fuera de Europa y Occidente eso no lo olvidan jamás. Sí, pero somos, Jesús, somos un 20% tan solo de ahora, de la población mundial. Pero no en el año 1900. Claro. Es que esto es muy importante. Es decir, el influjo y la fuerza que ha tenido el cristianismo como forma de concepto de vida, porque para la mayor parte del planeta es imposible distinguir cultura occidental del cristianismo. Es decir, son lo mismo. Y representan una cara de lo mismo, arrogancia, poder, fuerza e imposición de costumbres, de leyes y de forma de ver la vida. Entonces, eso en algunas partes del mundo se digiere muy mal. Bueno, pero si la estadística la efectuamos no solo por habitantes, sino digamos por extensión, ¿no? Por geográfica, sí. Cierto es que el cristianismo es abrumadoramente la religión mayoritaria. Porque otra cosa es como entrar en determinados territorios. Evidentemente, claro. Evidentemente. Lo que pasa es que ahí ya no hablamos de la figura de Jesús, ahí hablamos de la figura de la Iglesia católica, que creo que su influencia en la historia, en la gran parte de las ocasiones, ha sido y sigue siendo bastante nefasta, entre otras cosas por el modo en el que ha entrado y sigue entrando en muchos lugares. Pero el cristianismo ha sido la religión, en sus diversas ramas, por supuesto, mayoritaria en toda Europa, en prácticamente también toda América, tanto del norte como del sur, y en gran parte de otros lugares del globo, excepción quizá de Extremo Oriente, pero estamos hablando de que 2/3 partes de la extensión geográfica mundial, influyente por lo menos, ha estado directamente gobernada a nivel de conciencias, a nivel de ideología, por el cristianismo. Sí, Jesús. No, comentaba un poco al hilo de lo que decía Carlos, de esa arrogancia y un poco de esa miopía que tenemos a la hora de enfocar las figuras históricas. Entonces yo creo que también es arrogante decir que Jesucristo es la figura más importante de la historia de la humanidad, porque es cierto que es una de las figuras más importantes, pero decir la más importante, creo que caemos en el mismo error que puede caer pues un confucianista si dice que es Confucio un momento, ¿no? No, pero yo aquí hablo de la trascendencia sobre el planeta, es devastadora, es que no hay comparación. Pero aún así, yo pienso que es una de las grandes figuras, pero cuando miras los distintos avatares, los distintos profetas que tienen que llegar, todas las religiones te están hablando de que tiene que continuar alguien después del suyo, ¿no? Después de Jesucristo tiene que llegar el gran Mesías, para los musulmanes es el gran Mahdi, y para los tibetanos ocurre lo mismo, que es Maitreya, etcétera, etcétera. Es decir, todos están incardinados en las mismas circunstancias. Y visto desde esta globalidad, Jesucristo es uno más dentro de todas las revelaciones mesiánicas que ha habido en la historia de la humanidad, porque cumplía el mismo papel. Pero yo creo que a Jesucristo le diferencia una cuestión importante sobre otra. Es que si repasamos esos hechos históricos, seguramente, y nos damos cuenta, por ejemplo, que los soldados que desembarcaron en Normandía, pues iban antes con sus crucifijos y implorando a Jesús. El piloto del Enola Gay hacía exactamente lo mismo. Cada episodio histórico importante ha estado motivado o relacionado en la conciencia de las personas que los han llevado a cabo con la figura de Jesús, en sus diferentes interpretaciones, en sus diferentes acepciones, no en la figura histórica, sino en la figura religiosa, en la figura filosófica, entre comillas, que ha representado Jesús. Y creo que esa importancia quizá no la podemos establecer en todos los otros grandes profetas. Ojo, que sí que tienes absolutamente toda la razón. No estamos confundiendo. Podemos cometer cierto provincianismo. Bruno, no estamos confundiendo lo que es la figura de Jesús con el cristianismo. Con el cristianismo. Sí, claro. Que es así, tiene influencia. Ya sabemos lo que ha ocurrido en la Iglesia como institución y hasta dónde ha llegado. En Normandía desarrollaba a los soldados pensando que Dios estaba con ellos, justo lo mismo que pensaban los alemanes, ¿no? En su cinturón, Dios está con nosotros. Dos cosas distintas. Estamos hablando de la influencia del cristianismo, sin ninguna duda. Ahí está y sigue permaneciendo. Para bien y para mal. Tiene sus luces y sus sombras. Pero lo que es la figura de Jesús como tal, analizada con los pocos documentos históricos que tenemos y con los muchos documentos revelados que tenemos, pues con independencia de nuestro credo particular, es una figura importante y clave en la historia de la humanidad, pero desde mi punto de vista no la más importante, porque lo que él hizo, y así queda reflejado en los testamentos, es mostrar un poco ese camino o esa verdad que había quedado olvidada, un poco lo que dicen, bueno, pues los textos religiosos más importantes del hinduismo, que dice que cuando la virtud queda oculta, dice, yo me vuelvo a reencarnar, que es una de las frases de Krishna, ¿no? Es decir, es como el avatar, es la reencarnación, vamos a llamarlo, de la divinidad, y eso por supuesto tiene muchísimos matices, porque aquí, y ya parto de la base de que las palabras y la semántica nos va a traicionar, pero lo que él le hace es ese papel. La interpretación que luego se da de ese papel es lo que hace que esa influencia haya llegado por la punta de la espada y muchas veces por la punta de la cruz a lugares donde sabéis perfectamente que ese mensaje ha quedado totalmente descafeinado cuando no adulterado. Claro, es que ese es el gran debate no confundamos. En cuestión, ¿no? Porque habría que ver si ahora pudiéramos de alguna forma, ¿no?, saber qué es lo que piensa Jesús en función de sus palabras, lo que han influido, pues yo creo que seguramente aprobaría muy pocas de las cosas que se han hecho en su nombre, por no decir casi ninguna, ¿no? Por cierto, queridos, vamos a introducir en este debate un elemento que yo supongo que va a ser muy, muy sugestivo. ¿Qué tal si hablamos de los textos apócrifos? ¿Cómo han tratado a la figura de Jesús esos textos? Bueno, cuando nos acercamos a la figura de Jesús, ya digo que los elementos de los que disponemos no son demasiados. Por lo tanto, hay que acogernos a aquello que tenemos, no mucho poco que tenemos. Hay unos cuantos documentos históricos, pocos, y después diremos cuáles son. Uno de ellos, el más importante, es el de Flavio Josefo, con una de sus obras, La Guerra de los Judíos, pero además La Guerra de los Judíos, que se sabe que escribió dos versiones, que una era en arameo y otra la versión griega, y sin embargo en la griega, que es la que nos ha llegado, pues no aparece ninguna referencia al Jesús histórico, lo cual es muy dudoso, porque un judío del siglo I, como era Flavio Josefo, que no recogiera pues el testimonio de Jesús y sobre todo el juicio al que fue sometido, es inconcebible. Yo es que creo que era insignificante para los romanos. No, pero fíjate que en el año 1930 se encuentra en Rusia un nuevo manuscrito de la Guerra de los Judíos, pero esta vez escrito en lengua eslava y desconocido por los investigadores hasta ese momento. Bueno, este legajo fue preservado por una secta judía herética que se llamaba los Josefinitas, que negaba la divinidad de Jesús. Bueno, gracias a ellos que conservaron el texto, esta versión eslava de la Guerra de los Judíos de Flavio Josefo, es como nos hemos dado cuenta de que realmente la mención sí que se hacía en el texto original. De hecho, el profesor Eisler, que es el que redescubrió el manuscrito, explica que no solo se cita a Jesús, sino también a Juan el Bautista. Y además, incluso hace una referencia a Jesús, que por eso se explica el por qué después se quitó, por parte de los amanuenses cristianos, se quitó toda la referencia en esta obra de Flavio Josefo, toda referencia a Jesús. Y es porque presenta a un Jesús que es invitado a liderar un movimiento armado para liberar a Jerusalén del yugo romano. Y eso no interesaba, porque había que darle una interpretación mística espiritual. Fíjate, curiosamente, además, el caso de Josefo es probablemente incluso también falso. Josefo, un perfecto traidor, mejor dicho, a la causa judía. Tú siempre tan directo. No, es decir, hay que contar las cosas como son. Josefo, cuando ve cómo se ponen las cosas, cuando la rebelión de Simón Bar Giora, sabe qué bando tiene que elegir, y sabe que o está en Jerusalén, o está en Masada, o está con los romanos. Bueno, pues como no era tonto, eligió a los romanos. Josefo no tuvo, obviamente, una buena fama dentro de los judíos. Exagera de una manera brutal, de todas maneras, la campaña romana en Judea. Magnífica. Pero, claro, había que justificar de alguna manera que el movimiento de Simón Bar Giora formaba parte, en cierta manera, de lo que era en aquel entonces la esencia del pueblo judío. Y, curiosamente, está en lo cierto, porque Mesías debían de abundar. Y Mesías, a los que no les caían bien los romanos, también. De ahí a que Jesús fuera un líder militar, yo lo dudo mucho. Yo creo que en el mensaje de Jesucristo, en lo que conocemos de él, incluso entre sus enemigos judíos, no parece que la violencia fuera un elemento primordial. ¿Que se consideraba o le consideran sus seguidores lo que ha dicho la tradición, un Mesías? Pues parece evidente que sí. ¿Que ese Mesías no era el rey David reencarnado que iba por la fuerza de las armas a echar a los romanos? Pues parece que también. Hay que tener además en cuenta, eso es algo ya muy conocido, que no es lo mismo el impacto de la presencia romana en Judea en el año 70 y después cuando escribe Josefo, que cuando en tiempos de Tiberio Jesucristo está haciendo sus movimientos por Judea, donde la presencia romana era poco más o menos que insignificante. Mantenía una fortaleza en Jerusalén, la fortaleza Antonia y un par de puestos en la costa para cubrir las comunicaciones entre Egipto y Líbano, pero bien, nada más. Y los efectivos no se llevan una corte o poco. Pero además encima auxiliar, o sea, era prácticamente ridículo. Los judíos les parecían una panda de locos, además a los romanos, que estaban siempre discutiendo de religión. Por eso siempre hemos sospechado, Carlos, que a lo mejor el juicio a Jesús pues era nada más que una cosa más en la agenda del día, ¿no? Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque si no hubiéramos tenido un análisis mucho mejor y mucho más detallado, probablemente sí. Hay que tener en cuenta eso, que iba a decir ya en broma, que la imagen de la película de Monty Python es bastante bastante próxima a la realidad. Y los romanos, en ese sentido, los romanos piensan que los judíos son los tipos que están chalados, que están siempre discutiendo religión y aislados en su mundo medio griego, medio oriental. Por tanto, fácilmente sometibles. Más que fácilmente sometibles, que eran un incordio, que no entendían, los romanos son tipos prácticos y no entendían sus locuras religiosas. Y lo cierto es que Roma se involucra de verdad en Judea cuando no tiene más remedio, cuando ve que puede haber una cuña ahí de persa o parta en la que la alcanzara a la costa. Si no, probablemente les hubiera dado absolutamente igual. Eso, desgraciadamente, nos ha impedido conocer más de cerca cuál era el verdadero impacto que tuvo Jesús en la sociedad de la época. Hay que tener en cuenta que Judea era un lugar dividido, como ahora iba a decir, en cierto modo. Había multitud de sectas, cada una con principios claramente contrapuestas, totalmente enemigas unas de otras, y que no vacilaban en modo alguno en llegar a la violencia si era necesario. Entonces, en aquel entorno tan maravilloso, el que apareciera alguien predicando la hermandad entre las personas y el amor, bueno, pues vamos a ver, me parece un extraterrestre, y de este que dice. Entonces, claro, es decir, no encajaba en lo que era el líder esperado por los judíos. Sí, los judíos no sé, tenían ganas de suicidarse y preferían a alguien como Simón Bar Giora y cosas así. Yo no sé cómo estaba, pero entonces, Bruno, el censo de Mesías, ¿no? Bueno, ahí hay algunos datos, es muy difícil porque no de todos habrá quedado registro, ¿no? Sí. Histórico. Sé que hay estudios. Solo los fichajes grandes, ¿no? Hay estudios que hablan de que solo en ese siglo que precedió a la llegada de Jesús, que tuviera una importancia y una relevancia y de la cual exista una mínima constancia de que existieron aproximadamente unos 40. Unos 40. Con sus núcleos de seguidores, con su influencia sobre determinado grupo de población, aunque bueno, habrá muchas otras pistas para seguramente engrandecer al máximo ese número de Mesías. Lo que ocurre que por alguna razón Jesús parece que pudo haber, si no fue un, entre comillas, un terrorista, como se ha especulado, sí un celote, sí que probablemente se ganó la simpatía también de los más radicales. Se pudo aunar un poco todas las tendencias en esa lucha contra lo que era el yugo romano. Y al aunar todas esas diferencias ideológicas que tenían en el fondo un mismo objetivo, quizá en eso estribó el éxito de Jesús y quizá en eso estribó el hecho de que, por ejemplo, entre sus discípulos y sus seguidores hubiera un espectro tan diferente de personajes como el que encontramos. Fue algo así como un aglutinador de lo que mucha gente esperaba en aquella época. Pero más Jesús, vemos en el lado, vamos a llamarlo así con mucho cuidado, pues violento de Jesucristo, pues lo único que tenemos es la entrada en el templo, ¿no? Solo. La entrada airada en el templo, ¿no? Por lo menos en los evangelios canónicos, ¿no? Claro. Hace referencia a los evangelios apócrifos. Por eso es difícil hablar de una resistencia casi armada. Es difícil, ¿no? Hombre. Yo creo que es verdad que la dimensión humana de Jesús ha quedado bastante adulterada después por las distintas transcripciones que se ha hecho de su figura. Se le ha quitado ese ropaje humano y belicoso, pues en el fondo. También lo tenía, no olvidemos, en la época en que él nació, y ese yugo romano, pues que estaba amargando a los judíos. Coger la espada era lo habitual. Y estaba buscando un Mesías, pero un Mesías no que le dijera palabras bonitas, sino que realmente pues arremetiera contra los romanos. Hay que ponernos en esa época. Y por supuesto que Jesús, como ser extraordinario que era, persona inteligente, pues ese tipo de manifestaciones tuvo que tener algunas, pues si no, no lo hubieran seguido como le siguieron tan fielmente. Otra cosa es que después eso quedara en un segundo plano y después fue quedando relegado. Pero en los evangelios apócrifos, sin embargo, en algunos sí que se remarca ese otro aspecto que después han querido borrar, ¿no? Sobre todo los primeros cronistas cristianos. Jesús, ¿el pecado que cometen los apócrifos es a lo mejor humanizar en exceso el personaje? En algunos casos sí. Claro. En algunos casos los apócrifos cuentan estupideces supinas que son tan incoherentes que por supuesto no se sostienen, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de apócrifos, son muchos apócrifos. Estamos hablando de cientos de ellos que se llegaron a enumerar en un principio. Explícanos, Jesús, en 30 segundos, qué es apócrifo. Bueno, apócrifo es el libro secreto, es un poco lo que significa la palabra. No autorizado. Sí, los libros no autorizados, los libros secretos, los libros que no estaban consensuados por entonces lo que era la ciencia establecida, ¿no? Y la ciencia establecida, por supuesto, eran los teólogos, era la gente que establecía. Esto sí, esto no. ¿Qué libros eran los que se, claro, qué libros eran los canónicos y cuál no? Ya sabéis que se cuenta la leyenda que en el Concilio de Nicea, en el año 325 es cuando, bueno, hay muchas versiones, ¿no? Pero uno de ellos era lanzarlos sobre una mesa y aquellos cuatro que quedaron, pues eran los auténticos y los otros eran los falsos, o aquellos que se tiraban al fuego, y también los que se quemaban eran los falsos y los que no se quemaban tenían esa virtud de la incombustibilidad, pues eran los auténticos. Vale. Hay muchísimas leyendas, lo que sí queda claro y patente es que fue muy gratuito o muy discriminatorio el hecho de que eligieran unos y no eligieran otros, porque muchos son de la misma época, estamos hablando del siglo II después de Jesucristo, tanto los evangelios canónicos y dentro de los canónicos, los sinópticos, que son los tres primeros, no es el de Juan, y el resto de los apócrifos. ¿Por qué unos y otros no? ¿Por qué el pseudo-evangelio de Mateo o el de proto-evangelio de Santiago no y los demás sí? Las razones ya son muy dudosas. Pero es cierto que en algunos casos encontramos datos muy valiosos tanto en la natividad de Jesucristo como en la pasión y muerte de Jesucristo. Datos que no contradicen en absoluto el relato bíblico, el relato evangélico, tradicional y ortodoxo, pero que sí nos añaden determinados datos, determinados elementos de información que rellenan unas cuantas lagunas que desde luego de otra forma no podríamos rellenar. Pero claro, como son apócrifos y por lo tanto dentro de la terminología de la Iglesia falsos, nunca se han tenido en cuenta. Pero Carlos, ¿por qué se tardaron ¿Por qué se tardó tanto tiempo en escribirlos? Los unos y los otros. Primero porque no había fuentes directas. Segundo porque el cristianismo era una secta muy perseguida. Hay que tener en cuenta que la organización de la iglesia tal y como lo conocemos ahora... Pero empieza... ¿A nadie le dio por tomar notas? No es que no le dio por tomar notas. Probablemente habría miles de datos del cristianismo original si hubieran podido conservarse. O sí. Los primeros compañeros de Jesús, que fundamentalmente escribían, aparte en los idiomas que se hablaban en Judea, en griego, que era el idioma más internacional de la parte oriental del imperio, que en algunos casos pasaron a corrientes ortodoxas, como la iglesia armenia o la iglesia de Georgia, o incluso la de Etiopía, que tienen raigambres muy antiguas, que no fueron luego contaminadas por el influjo o el impacto occidental, hubieran conservado tal vez datos que ahora serían de gran importancia para conocer la vida de Jesús. ¿En el año 70 se perdieron algunos? En el año 70 se perdieron obviamente muchos en la toma de Jerusalén, pero muchos más en la rebelión siguiente, en la de Simón Bar Cojeba, en el Hijo de la Estrella. Porque ahí ya sí que hubo, es cuando nace la dispersión, la famosa emigración masiva de la diáspora judía, porque es cuando Roma decide de verdad actuar de una manera dramática contra los independentistas de Judea. Pero de todas formas, Jesús ha dicho algo fundamental de los evangelios apócrifos, que bueno, ahí fueron elegidos unos, como ha dicho bien, como podían ser elegidos otros. Bueno, la iglesia no dice en absoluto que los evangelios apócrifos sean falsos y jamás lo ha sostenido. Lo que ocurre es que, bueno, pues se decidió que estos eran los que formaban la doctrina oficial y los otros no. Pero para mí lo más importante que tienen los evangelios apócrifos es lo que aportan, es cierto que como ha dicho también muy bien Jesús, algunos son las verdades chorradas, lo que aportan es mucha información sobre algo tan elemental como la vida privada de Jesús de Nazaret. ¿Cómo nació? ¿Quién era su padre? ¿Cuál era su madre? Es decir, ¿tuvo hermanos Jesús de Nazaret? Es decir, datos estos que forman parte de la humanización de Jesucristo. El Jesús de los libros de los evangelios apócrifos es mucho más humano que el Jesús de los evangelios oficiales. Mucho más humano no en el sentido humanista, de bondad, de amistad, de amor, sino en el sentido de que se le dota de una vida mucho más propia de lo que sería un ser humano. Por ejemplo, se casó con María Magdalena, tuvo hijos. ¿Qué fue de sus hermanos? ¿Hay descendencia de Jesucristo sobre la que luego se generó un gigantesco mito en la Edad Media? Mito que en ciertos grupos ocultistas todavía pervive. ¿Sobrevivió a la cruz? Si sobrevivió a la cruz ya no sería los evangelios apócrifos, es que se carga las bases del cristianismo. Claro, a lo mejor es que hay documentos demasiado... ¿no? Es decir, vamos a ver, si hay algo que sostiene el cristianismo es que, primero, no murió, y segundo, además de no morir, desapareció de entre nosotros. Sí que podría ser cristiano el permitirle haber seguido entre nosotros. Desde luego, lo que no hubiera podido ser cristiano es el crearle una tumba. Sí. Y ha habido líneas que lo intentan. Bueno, y la última película está de Body, ¿verdad, Bruno? Bueno, eso se carga en 2 minutos, si encuentras el cuerpo de Jesús. ¿Cuál es tu opinión, Bruno, sobre todo esto? Bueno, respecto a los evangelios apócrifos, hay algo que bueno la Iglesia ha utilizado como la excusa, creo que la excusa, ¿no? Porque ni ellos ni nadie son capaces de saber, y es el hecho de que unos son palabra revelada de Dios, es decir, unos los escribe Dios directamente a través de unos determinados seres humanos y los otros sencillamente no. No deja de ser casualidad, y es un análisis objetivo que se puede realizar, es que esos evangelios, por ejemplo, el Evangelio de María, ¿no?, que nos presenta a María Magdalena como una mujer muy cercana a Jesús, una mujer que amaba a Jesús, a la que Jesús amaba y que era la principal confidente de toda su ideología, de todas sus ideas, de todos sus mensajes. Y en esos evangelios, en algunos de ellos, aparece la figura de María Magdalena como la persona que después de la muerte preserva todas esas palabras y se encarga un poco de custodiar su pureza. Bueno, toda esta serie de cosas tan sospechosas para la doctrina católica son las que en un momento determinado hicieron que los evangelios apócrifos fueran apartados simplemente por no ser revelados, no por ser falsos, porque la influencia de los apócrifos, y aquí cuando ha sido un poco las fechas contrarias a estas, ¿no? Cuando es la Navidad lo hemos venido diciendo, la influencia, por ejemplo, en algo tan arraigado en nuestro mundo occidental como son los belenes, bueno, pues los elementos de los belenes aparecen reflejados casi exclusivamente en los evangelios apócrifos y no en los canónicos. El resto es nada de lo que decimos, ni siquiera el nombre de los reyes magos aparece en los evangelios canónicos, en los evangelios revelados, y sí aparece en los otros. Por lo tanto, la Iglesia se ha servido cuando le ha interesado y cuando, bueno, han creído conveniente también de esos textos, pero no de la parte apócrifa en el sentido total de la expresión. Y las razones de que no existiera un evangelio de la época o un evangelio, digamos, contemporáneo de Jesús, yo creo también es quizá una cuestión de tiempo. Es decir, a medida que ha pasado el tiempo, a medida que se han ido efectuando investigaciones, excavaciones arqueológicas, se han ido descubriendo pistas que acercan el origen de algunos de estos textos a la vida de Jesús. ¿En Qumran están los documentos, Bruno? No. En Qumran hay unos documentos interesantísimos. Porque son esenios. Claro, lo que ocurre es que del 90%, que son los que conocemos, falta por traducir a una mínima parte, aunque también esta afirmación es muy discutible. Hay toda una trama, o una supuesta trama del Vaticano, para ocultar lo que de verdad dicen esos textos, o parte de esos textos, que sería lo que se ha ocultado. Pero bueno, de momento no podemos saber si eso es cierto o no, pero los documentos de Qumran nos presentan, son escritos además, y esto está fundamentado en estudios tanto de carbono 14 como paleográficos, son textos en su mayor parte anteriores al nacimiento de Jesús, pero sí son documentos importantes para, por ejemplo, establecer una vinculación, si es que existe o no, entre la figura de Jesús y la de la secta los esenios. Hay mucha discusión al respecto, pero estudiosos tan autorizados como es Antonio Piñero, el catedrático de Filología Neotestamentaria de la Universidad Complutense de Madrid y traductor de los manuscritos de Qumran, bueno, pues en su opinión, aunque hay cierta influencia en Jesús de los esenios, no podemos considerar que pertenezca a este colectivo por diferentes razones, aunque existan ciertos argumentos. Decía Antonio Piñero que si a Jesús un día le dio por llamar a la puerta de un monasterio de esenio, seguramente estos ni le abrieron la puerta. Entre otras cosas, por algo que me parece fundamental y bello, en cierto modo, ¿no? Y es la imagen del amor que tenía Jesús, tanto para el amigo como el enemigo. Para los esenios, quien estuviera en contra de la doctrina judía, bueno, pues era un auténtico perverso y no se merecía ni siquiera la compasión. Eso es algo que sí que vino a introducir Jesús, un poco el perdón, el poner la otra mejilla, la bondad, ¿no?, que no parecían tener los esenios. Y respecto a esas fuentes, claro, son tantísimos temas, que va a dar tiempo a hablar mucho, ¿no? Tranquilo, oye, vamos. No hay tiempo. La tradición oral posiblemente tuvo mucha influencia a la hora de encontrarnos con esos cuatro evangelios, los aceptados oficialmente. Pero hay otras investigaciones que hablan de una fuente común de conocimiento, de información, como es ese famoso documento Qum, y además de otros posibles documentos que se hablan que pudieron ser un poco el origen de los evangelios conocidos. Pero sí que hay evidencias arqueológicas cada vez más que nos remiten a que alguno de los evangelios en concreto, el de Mateo, casi es, algunos fragmentos que se han encontrado, algunos papiros de estos textos, son casi de la misma época de Jesús, y probablemente su autor, en el caso de Mateo, que nos presenta dentro de los canónicos, no deja de ser curioso, la parte más humana de Jesús, el Jesús más humano, pues precisamente parece ser que este, en contra de lo que se creía, se pensaba que era el de Marcos, es el primero de los evangelios. Según el papiro Magdalena. Me está acordando Antonio Piñero, ahora mismo estaba haciendo memoria conforme lo contaba Bruno, y efectivamente Antonio Piñero, su primera intervención en los medios fue en la zona cero, Jesús. Fue en la zona cero hace ya muchos muchos años, y efectivamente hablamos de Qumran, claro. Sí. Y el hombre entró con un respeto a ese tema, ¿no? Entró como atemorizado incluso, ¿no? Sí. Fíjate, es verdad que estamos tocando ahora para mí uno de los temas claves, ¿no? Sí. Y es estas fuentes históricas, las más conocidas, te las acabamos de reseñar, y no tiene demasiado sentido profundizar ahora mismo en ellas, sino más adelante del debate, que son los evangelios canónicos. Sí. Los otros son los evangelios apócrifos, ahí están. Y después las otras fuentes serían los manuscritos del Mar Muerto, o los rollos del Mar Muerto, que aportan poca información de la época de Jesús, sencillamente porque prácticamente el 90% de todos los documentos que se han podido recuperar pues tratan de aspectos del siglo 1, 2 y 3 antes de Cristo. Pero después hay otros documentos menos conocidos, pero para mí sumamente reveladores. A ver. Uno de ellos son los evangelios gnósticos de Nag Hammadi, aquellos que se descubrieron en diciembre de 1945 y que aportan una versión de Jesucristo totalmente herética pero fascinante, que es el gnosticismo. Y después dos cosas, para no desviarnos mucho, después si queréis hablamos de los gnósticos, dos cosas que ya ha apuntado Bruno y que me parece, ya digo, bastante interesantes. Uno de ellos es el famoso documento Q de Quell, una palabra alemana que significa fuente, donde aparentemente se basaron pues tanto el que se considera hasta el momento el evangelio más antiguo, que es el de San Marcos, escrito más o menos sobre entre el año 64 y el 70, porque no habla para nada de la destrucción de Jerusalén por parte de Tito, y por lo tanto se supone que es anterior al año 70, y hasta ese momento se considera el más antiguo. Bueno, pues tanto el de Marcos como el de Lucas aparecen unas versiones muy similares que se pensaban que tenían que haber suministrado de una fuente anterior, y esa fuente anterior era este documento o fuente Q curiosísima, pero que serían los dichos, serían como las palabras que pronunció Jesucristo y que después fueron incorporadas en los respectivos evangelios. Pero respecto al papiro Magdalena, algo que es una de las últimas investigaciones que se ha hecho, un papiro que recogió un reverendo inglés, el Luso, en 1901 y que después depositó en la biblioteca del Colegio de la Magdalena en Oxford, de ahí que se llama el papiro Magdalena, y son pequeños, tres pequeños fragmentos de papiro, pero pertenecientes al Evangelio de San Mateo. Hasta ese momento había quedado relegado en este Colegio de la Magdalena, pensando pues que eso, que formaba parte de San Mateo y del siglo II, como estaba datado. Hasta que llega un investigador alemán, Carsten Peter Tiede, y por una serie de técnicas personales, sobre todo, bueno, pues lo que hace es comparar el tipo de escritura empleada con otras de la época y determina que no es del siglo II, es del siglo I. ¿Qué supone todo esto? Pues sencillamente que el que lo escribió fuera Mateo, fuera algún discípulo de Mateo, era coetáneo en la vida de Jerusalén, de Nazaret, de Jesús de Nazaret, y por lo tanto contó las cosas que él presenció en primera persona como testigo. Lo que estamos aquí hablando es ni más ni menos, si esto es cierto, y es curioso porque son tres fragmentos que se encuentran en este Colegio de la Magdalena de Luxor, y otros dos fragmentos, los únicos que quedan, estarían en Barcelona. Bueno, pues de ser todo esto cierto, serían los fragmentos más antiguos que existen de todo el documento testamentario, del Nuevo Testamento, y por tanto un documento con valor histórico. Y desmarca totalmente a San Marcos como el primer evangelista, como el más antiguo cronológicamente, y sería el de San Mateo. Esto, ya digo, que nos pone sobre la pista de dos cosas importantes. Primero, San Marcos ya no fue el más antiguo, ya no lo escribió, pues lo pudo haber escrito él en años 64 y 70. Aquí estamos hablando de una época anterior, es decir, antes de que Jesucristo muriera, y después hablamos de cuándo realmente murió Jesucristo según las últimas investigaciones, pero vamos a poner que fuera en el año 33 después de Cristo. Es decir, alguien que lo escribió en esa época. Y además, nos estaba descubriendo un manuscrito importantísimo, este papiro Magdalena, porque nos está hablando ya de una vertiente histórica que, por desgracia, se carece o es muy fragmentaria. Es decir, es un documento histórico de alguien que lo presenció y que se llame el Evangelio de San Mateo, o a saber cómo se puede llamar, porque no se sabe si lo escribió San Mateo, nos está dando unos datos fundamentales sobre la vida contemporánea de Jesús. Lo que ocurre, Carlos, es que es muy difícil pensar, es muy difícil aventurar que la Iglesia Católica se ponga a reordenar los papeles, ¿no? Lo va a tener que hacer. Lo va a tener que hacer inevitablemente, porque si no lo hacen ellos, lo van a hacer por ella. Es decir, es cuestión de que tampoco yo veo que la Iglesia tenga una especie de obsesión, ya no estamos en el siglo XII, por ocultar sistemáticamente todo. Lo que sí que es cierto es que ocultaría lo que fuera contra las bases del cristianismo de manera esencial. Efectivamente, si mañana Bruno, en un paseo por Egipto, descubre la tumba de Jesucristo, pues probablemente no conseguiría divulgarlo fácilmente. Sí. No, Jesús ha tocado los cuatro elementos principales para lo que sería abrir un debate sobre el origen del cristianismo, sobre las interpretaciones que existen reales de la vida de Jesús. Los gnósticos ha tocado el manuscrito Q, Bruno ha citado a los esenios como secta existente en la época y que desde luego tuvo alguna participación, no se sabe hasta qué alcance tuvo, pero desde luego la tuvo en el nacimiento del cristianismo. Y el otro elemento sería, y esto sí que está muy de moda en la investigación actual, ahora yo diría casi que de manera incluso insistente, y uno está aquí Nacho, que es hasta qué punto pudo influir en el acogimiento de las tradiciones, es decir, lo que es la forma que nosotros le hemos dado a gran parte de las tradiciones del cristianismo y de la propia vida de Jesús, tradiciones o leyendas de origen egipcio. Es decir, bueno, desde el famosísimo papiro de las instrucciones de Patotep, no sé pronunciarlo muy bien, donde hay 37 reglas que son prácticamente idénticas a las que luego recoge el cristianismo, hasta la imagen de la Virgen y el niño, que tiene una obvia influencia isiaca. Sí. Y bueno, eso ya es a estas alturas indiscutible. Ahora, lo que se trata es ver cuál fue el impacto, si de verdad fue una forma de transmisión de conocimientos ancestrales de Egipto que se filtraron en lo que entonces veían que iba a ser la religión triunfadora, porque, y esto es una cosa que yo no estoy muy de acuerdo con la forma en la que se está lanzando la teoría, yo creo que de verdad las influencias egipcias se acogieron, no creo que fueran directamente copiadas, pero se acogieron cuando el cristianismo ya era el evidente vencedor dentro del Imperio Romano. Y que hay por ahí una hipótesis circulando, la hemos podido leer este mes en alguna revista especializada, bueno, pues más allá de la ciencia, ¿no? Y nos, por cierto, Bruno, nos ha interesado muchísimo el número de este mes, hablando de esas connotaciones egipcias, ¿no? Sí, poco más o menos que hay una hipótesis que dice que Jesucristo vino con el carnet de identidad egipcio. Sí, y no solo con el carnet de identidad egipcio, sino que en el nombre y el apellido ponía Tutankamón, ¿no? Sí, o sea, sí, nada sí. Más nada sí, menos. Los pelos de punta sí, tengo sí, desde entonces. Bueno, Osman, ¿no? Diciendo... Hombre, la verdad es que es una vieja teoría que, ojo, tiene yo creo... Moisés, Blancamo, claro, otros hombres, ¿no? Que es interpretar toda la historia del judaísmo, porque él se remite a mucho antes de Jesús desde una perspectiva egipcia. Y bueno, y hay cierta base, lo que ocurre que no sé si el problema estriba en hacer históricos una serie de condicionantes simbólicos. Sí, yo creo que es eso. Lo más probable, y es algo que los documentos gnósticos descubiertos en los años 40 vino a demostrar, y es la influencia del simbolismo egipcio en el primer cristianismo. Eso es algo que cada día está ganando más fuerza y que acabará aceptándose como una realidad. Que la egipcia era la cultura dominante en la zona, ¿no? Claro, y además es que es absolutamente lógico que esto fuera así. Pero hay investigadores que van un poco más allá todavía, hasta el punto de hacer comparar e identificar a la figura de Jesús con Tutankamón, como si fueran el mismo personaje. Y sí que hay ciertas características o ciertos datos, bueno, que nos hacen cuanto menos sospechar. Es una hipótesis abierta y que debe ser rematada por muchísimos otros puntos. Pero bueno, Osman lo que ha hecho, que es un poco el que ha publicitado mayormente estos hallazgos, es dejar una puerta abierta para que otros investigadores acaben concretando, ¿no? Lo que ocurre es que entre Tutankamón y Jesús hay 1500 años de diferencia. Claro, pero Osman se fundamenta en el hecho de la no existencia histórica de Jesús. Fijaros y en la creación de que lo que mucha gente piensa, que Jesús fuera un personaje absolutamente creado por los judíos de su época, tomando la simbología egipcia y la historia y la leyenda de Tutankamón para crear un nuevo personaje y así influir en determinados movimientos. Bruno, es que cabe la posibilidad justo contraria, es decir, que el cristianismo... Cuando Jesús nace, ya la cultura dominante en Judea, fuera de la local, ya no es la egipcia, es la griega. Después de la ocupación por parte de Alejandro Magno y de Macedonia, de todo el imperio persa, los reyes sucesores son reyes helenos. La influencia de la cultura helenística era poderosísima, ya había minorías griegas, todavía las hay, en todo Oriente Medio. No obstante, cuando digo que pudiera ser la posición contraria, es que una tradición egipcia herida de muerte por el fin del tiempo, que se les acababan sus días, encontrar en el cristianismo la única capacidad de penetrar dentro de las clases superiores romanas, mezclando e imponiendo tradiciones que tenían un origen muy antiguo, pero que al fin y al cabo pudieron acceder fácilmente a las clases dirigentes del Imperio Romano, porque Egipto en el siglo I y II, sobre todo en el siglo II de la era cristiana, era el granero del imperio. Es decir, había un enorme tráfico y una enorme influencia por parte de gente del pueblo. Hay que tener en cuenta que Egipto fue cristiano mucho antes que lo fuera incluso Italia. Esa forma de influencia fue la única posibilidad que tuvieron algunas tradiciones viejas egipcias de no perderse. Es decir, es algo parecido a lo que ocurrió con las tradiciones germánicas del árbol de Navidad. Es decir, cuando aquello se moría, nosotros ahora ponemos árboles en las casas. Pero el error que comete Ahmed Osman, que es el que difunde toda esta teoría y algunos como es negar la existencia. Me parece totalmente descabellada, pero por una razón de ser. No tanto ya por la cantidad de años que pasan desde una figura histórica a otra figura histórica, sino porque es el clásico personaje que tiene una teoría ya predeterminada. Parte de la base de que Jesús no existió, por lo tanto hay que buscar a alguien que asuma un poco ese simbolismo y esas cualidades. Y empieza a tirar de la hebra. Y entonces empieza a decir, bueno, pues ¿quién es el que tiene más o menos así cierto protagonismo en la historia? Pues Tutankamón. Claro, y llega al extremo, para mí absurdo, de decir, claro, pues si este es Jesucristo, ¿quién es la Virgen María? Y la Virgen María, según él, es Nefertiti, que es la esposa de Akenatón. Ya. Que va muy cogido por los pelos. Sí. Claro, y así continuamente. Yo creo de todas formas que sí que hay ciertos hechos y ciertos son datos que revela Osman que a mí sí me parecen realmente inquietantes. Bueno, tirando del monoteísmo, ¿no? Pues... No, pero por ejemplo, el nombre que se le da en algunos apócrifos a Jesús, ¿no? Que es Pantera, que en egipcio significa hijo del dios Ra. O sea, es una similitud cuanto menos sospechosa, o el hecho de que... Jesús o Josué. Claro, bueno, entraríamos ya en la denominación, pero evidentemente saber cuál era el nombre exacto de Jesús, que parece que podía ser cualquiera parecido a Jesús menos Jesús, ¿no? Pero bueno, tenemos que meter en la raíz etimológica de la palabra. Él lo identifica, por supuesto, a estos personajes, a uno con otro, ¿no? a Josué con Jesús. Pero hay otro hecho, por ejemplo, en la tumba de Tutankamón se han descubierto imágenes, por ejemplo, que representan a Tutankamón dentro de una Santísima Trinidad, como posteriormente hizo el cristianismo. O la investigación de la momia de Tutankamón reveló que la muerte de Tutankamón, excepción hecha de la crucifixión, fue precedida de una serie de torturas muy similares a las que sufrió Jesucristo. Es decir, hay una serie de similitudes y una serie de paralelismos cuanto menos sospechosos para hacernos pensar de que quien escribió la historia de Jesús introdujo algunos elementos extraídos directamente del mundo egipcio y en concreto de ese periodo tan interesante como claro, el de Akenatón y el de Tutankamón. Eso es evidente, el simbolismo egipcio está ahí, pero igual que también el simbolismo sumerio y el simbolismo de otras culturas antiguas. ¿Una serendipia? Un plagio. Sí. Es verdad, se sabe perfectamente, y hace poco se ha publicado un libro para mí de lo más revelador, donde va desmontando punto por punto toda el simbolismo que tiene el cristianismo, lo va desmontando diciendo que no es genuino ni es original, sino que está inmerso en otras tradiciones, en otras culturas y en otras leyendas. Uh-huh. Y en la egipcia, desde luego. Pero es que, solo te voy a poner un ejemplo, que es muy evidente. Cuando aparece Isis, eso no hace falta, solo ir a un museo donde aparezcan representaciones egipcias, de a Isis sentada y en su regazo a Horus. Bueno, es perfectamente la imagen iconográfica de la Virgen María con el niño Jesús. Pero es que la han copiado literalmente de ahí. Y bueno, y si ya seguimos tirando del hilo, todas las Isis negras, la imagen de Isis, que es la que se veneraba, sobre todo si cristianiza Egipto, y a partir de ahí ese culto va pasando a Occidente, bueno, pues las imágenes de la Virgen Negra Isis, sabes que después se transforman en la imagen de la Virgen Negra, pero como Virgen María, como imagen católica, y además fomentado su culto por los templarios, y colocados en aquellos lugares donde los templarios querían preservar algún secreto. Entonces, ese sincretismo me parece evidente, pero de eso llegar a hacer una transposición de datos históricos, yo creo que ahí es donde Osman se columpia olímpicamente. Completamente de acuerdo. Vamos, Jesús, que no hay nada como estar bien documentado para escribir una historia, ¿no? Claro, y sobre todo si tú quieres que encajen las piezas, por supuesto, encajen las piezas. Y si queremos que Napoleón sea Jesucristo, ya habrá alguien que te va demostrando punto por punto que así es. Pero desde luego, si partimos de falsas bases y de falsos asentamientos, como es en este caso, por supuesto puedes llegar a determinadas historias. ¿Quién decía que Napoleón nunca existió? Sí, hay un libro por ahí que yo tengo recogido, donde demuestra palpablemente, palmariamente, como decía Carlos Canales, realmente Napoleón no existió, que todo fue un símbolo y que fue un mito. Pero todo el mundo sabe que Napoleón existió porque Patton era su reencarnación. Pero vamos, que el simbolismo egipcio está ahí, y la batalla que tiene Osiris con Set es clarísima. Pero bueno, por ejemplo, Osiris muere, eso es traicionado por una persona cercana, muere de la misma manera, resucita el tercer día, pero es que era muy cómodo, es que tener en cuenta que Egipto tenía unos 10 millones de habitantes. Con la diferencia de que todos esos símbolos egipcios son anteriores al cristianismo. Claro, pero los cogen porque es de las primeras zonas que se cristianizan en la forma que nosotros concebimos. Lo mismo que hacen cuando cristianizan un dolmen celta es lo que hacen cuando cogen la figura de la Virgen María de Osiris con Horus en el regazo. Es decir, ¿cuál era el primer lugar cristianizable interesante? Egipto era el granado del imperio, tenía 20 millones de habitantes, es decir, era el lugar más poblado con mucho del imperio, el más rico, el más culto, con una cultura griega en la costa como Alejandría, que era la segunda ciudad del imperio, mayor que Constantinopla y la segunda después de Roma, y claro, es que era esencial. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo mismo que hicieron luego en Occidente. ¿Cómo se cristianiza la gente? Pues cogiendo sus mitos y pasándotelos a ti. Claro, pero por esa razón yo digo que las teorías de Osman quizá son perfectas en su argumentación y absolutamente erradas en sus conclusiones. Exacto. Pero sí llega a plantear una serie de hechos que, ojo, que si planteamos esto que estamos diciendo ahora hace 30 años... Sí. Y los otros eran los mismos. No estaría planteado, no te preocupes. Pues, es decir, que algo sí estamos avanzando en comprender Así es el mismo razonamiento de por qué se ha buscado el 25 de diciembre como la fecha del natalicio de Jesús. Cuando se sabe exactamente que no nació. ¿Por qué el 25 de diciembre? Porque ahí es cuando nacen todos los dioses solares, todos los dioses instructores de todas las culturas. Eso está bien, Jesús, y nos sirve para plantear la siguiente cuestión. ¿Cuándo nació Jesús? ¿Cuántos años tenía en el año 33? Pues desde luego más de 33. Desde luego, por lo menos, ya tenía 4 años porque Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. Y si admitimos como histórico, que por lo menos fueron coetáneos, ¿no? Y si admitimos por lo menos que los mató a todos los niños que tenían 2 años, por lo menos Jesucristo nació en el año 6 antes de Cristo. Pero bueno, eso es una especulación. Lo que está claro es que por lo menos 4 años antes de esa cronología que hizo Dioniso el Exiguo, este monje escita que era exiguo en estatura y exiguo en conocimientos, pues la lió de tal manera que a partir de entonces, pues todas las dataciones cronológicas, porque nos basamos pues como año cero, como año uno en este caso, sí. El año de Cristo, pues así nos ha ido, bueno, ¿no? Y de ahí que hayamos entrado ya en el 2000, hace ya tiempo. Por cierto, que la Iglesia se dio cuenta enseguida que el año 753 la fundación de Roma no era el nacimiento de Jesucristo, pero a ver quién cambiaba todo. Entonces, bueno, como no podían ir a borrarle, pues se había muerto ya el pobre Siwo, pues la verdad es que han marcado un gran error. Yo personalmente, por bueno, que además es la teoría, yo creo, la más en boga, es la que ha dicho Jesús, nació el año 6 antes de Jesucristo, un poco antes del 4, lo cual, aunque hubiera muerto el año 30, imaginemos, hubiera tenido bastante más de 33 años, diría un hombre madurito. ¿Que murió el año 30? Pues curiosamente, se sabe más de la muerte que del nacimiento. Yo creo que sí murió el año 30. Parece que en el 33, según las últimas investigaciones de estos investigadores... Bueno, podemos damos las dos fechas si queréis y las posibilidades. Por lo tanto, debió tener unos 37, 38 años cuando murió. Era bueno, alguien... O incluso 39, ¿no? Casi. Exacto, ya, bueno, claro. O más, por eso digo, que desde luego los 33 años, que suena muy bien, pero que también es una cuestión simbólica. Con lo cual lo del chiste que Jesucristo era español se está poniendo ya complicado, ¿eh? ¿Cómo? ¿No sabíais eso? No. Jesucristo era español porque se fue de casa a los 33. A los 40 la cosa es un poco fuerte. Sí parece que rozaba esa cuarentena, ¿verdad, Bruno? Sí, sí, sí. Parece que era una persona que además en una época en la cual la esperanza de vida debía estar entre los 50, 55 años, no nos presenta la imagen de una persona que ahora identificaríamos con alguien entre los 35 y los 40. Y no es el de Hollywood, digo ya, claramente. No, en absoluto, no es la imagen de esa persona joven, porque Hollywood, entre otras cosas, nos presenta lleno de ancianos de 90 años el pueblo judío, y eso no debía ser una tónica muy habitual en aquella época, ¿no? Hollywood ha idealizado en exceso, ¿no? Bueno, yo creo que Hollywood ha sido bien poco arriesgado en sus planteamientos, ¿no? Ni siquiera Scorsese tuvo más valor que el recurrir a una imaginación de Jesús para hacer relacionarse carnalmente con... Bueno, con tuvo valor adaptar cinematográficamente, claro, la última tentación de Kazantzakis cuando estaba excomulgado. Claro, pero lo quiso hacer como una imaginación, como esa última tentación y no como algo que le hubiera ocurrido en realidad, como muchas investigaciones. Yo creo que la imagen que de Jesús se ha dado en el cine y en Hollywood, creo que, bueno, no es nada atrevida ni nada arriesgada, ¿no? Yo espero que algún día ese viejo proyecto, que me consta que existió en su momento, de llevar al cine la obra de Juan José Benítez Caballo de Troya, se lleve a cabo porque, bueno, si es un viejo proyecto de Steven Spielberg, bueno, pues que se lleve a cabo para por fin ofrecer una visión arriesgada y documentada históricamente, porque lo de la película de Willem Dafoe pues no era más que eso, que una película sin... O sea que Juanjo tiene que terminar tres libros todavía. Sí, lo que ocurre es que yo me contentaría con que se llevara el uno, que un poco es lo fundamental, que es lo que tradicionalmente se ha llevado al cine, que es, digamos, la que refleja en los últimos días de vida de Jesús, que es lo que se ha querido reflejar fundamentalmente en las otras películas, y que se nos presente a una imagen pues mucho más quizá de acuerdo a la realidad de lo que era Jesús, a lo que nos ha pintado Hollywood como la imagen cándida de ese personaje, que yo no creo en absoluto que fuera un tipo cándido. Que sea bondadoso no quiere decir que fuera cándido, ¿no? Ha sido muchísimas películas las que han llevado al cine la vida de Jesús. Carlos tenía una anécdota pues de estas divertidas, ¿no? Que puede venir muy bien. Voy a contar dos totalmente contrapuestas. Sí. Es que Franco Zeffirelli, cuando estaba rodando la película Jesús Nazaret, le dijo al productor norteamericano, Lew Grade, pues estaban discutiendo, entonces le estaban hablando sobre, y le dijo de repente, 12, dijo Lew Grade, 12, ¿para qué necesita 12? Con el presupuesto que tenemos lo podemos hacer con 6. Por supuesto, Lew Grade, que era el productor estreñeco, se refería a los apóstoles. Y la contraria es de Samuel Goldwyn, y la verdad es que fue bastante divertida. Samuel Goldwyn estaba filmando la última cena, entonces entró donde se estaba filmando y vio que de repente había solamente 12 asientos. Y le preguntó al director de artístico, pues bueno, ¿por qué solamente 12? ¿Por qué solamente 12? ¿Por qué solamente 12? Y dice, bueno, pues porque es lo que dice el número original. Y le contestó, Jesucristo era un hombre hecho a sí mismo, así que salga y busque miles. Bueno, pues en nuestro monográfico especial, nuestra tertulia 4C, hablando sobre estos asuntos que tanto nos apasionan, fijaos que ya hemos consumido la primera hora de tiempo. Yo creo, bueno, hombre, Jesús, el prólogo ha estado bien. Si me dejas solo una pequeña notita, ya que estamos hablando de la última cena y de los 12, sabéis que la superstición esta de que no se pueden sentar 13 en una mesa procede de ahí precisamente. De la última cena, de que alguien por ahí traicionó y el ser 13 da mala suerte, ¿no? Y además, el que sea viernes 13, también es por la fecha en que crucifican a Jesucristo. O sea, que el origen de esta superstición es claramente cristiana. Bueno, bueno, pues... Y anglosajona. Pues sí, ahí queda. Hombre, a Leonardo le dio mucha suerte en la última cena, ¿eh? Hombre, que le dio suerte. Además, os fijáis en el cuadro de Leonardo, ¿cómo está el salero? Joder, pues no. Jesús, eso. Pues está caído. Es invertido. Es decir, se ha derramado la sal. Es una cosa de Jesús Callejo. Que... Lo que mira Jesús cuando va al museo. Es increíble. A don Jesús le sueltan en la gran pirámide y tardará mucho, ¿eh? Pero saldrá con el enigma resuelto. Hará la momia. Me ha costado, pero la momia habló. La momia habló. Bueno, ahora un tiempo para la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, nuestros compañeros de los servicios informativos nos cuentan lo que ha ocurrido en España y el resto del mundo, y después seguimos con este asunto que tanto nos interesa. Estamos hablando sobre la vida, la obra, los milagros, la muerte de Jesucristo, y hay muchos asuntos todavía por abordar. Tenemos que hablar de fechas, tenemos que hablar de rostros, tenemos que hablar de milagros, hay que hablar de juicios, hay que hablar de sábanas santas, en fin, que tenemos muchas cosas que ofrecer. Espero que estéis ahí, que estéis disfrutando como nosotros lo hacemos, aquí como siempre en vuestra querida Rosa de los Vientos, como siempre, en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Son las 2, la 1 en Canarias. Onda Cero. Noticias. Buenas noches. El Papa Juan Pablo II no ha podido en el primer Vía Crucis del Milenio seguir toda la procesión del Viernes Santo. Sus limitaciones físicas no le han permitido seguir la marcha que ha recorrido el Coliseo Romano en su interior. A pesar de esta circunstancia, el pontífice sí se ha podido unir a las dos últimas estaciones, portando la última, la cruz. Más de 50.000 personas han orado junto al Papa por la unidad de los cristianos y los judíos. Mientras en Roma oraban cerca de Belén, sigue el toque de queda provocado por la lucha entre palestinos e israelíes. El último enfrentamiento que se ha producido en el centro de Rafah, donde unos palestinos han lanzado dos granadas de mano y un cóctel molotov contra una patrulla de soldados israelíes, ha sido el detonante. A pesar del ataque, nadie ha resultado herido. Y en Crónica Política seguimos pendientes de la decisión del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, de investigar el origen y los responsables de la elaboración del llamado carné vasco. Desde el Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Juan José Lucas, se ha alabado esta posición. Según Lucas, este paso trata de garantizar el cumplimiento de la legalidad y legitimidad de los comicios vascos. Y en esa defensa de la legalidad, hace muy bien el fiscal general del Estado de exigir que se cumplan todos y cada uno de los requisitos de legitimidad y de legalidad de las personas que vayan a votar y del uso de esa identificación a través de los procedimientos que el Estado de Derecho pone en manos de los ciudadanos. Por consiguiente, que el fiscal general del Estado exija el cumplimiento de la ley es la primera de sus obligaciones y, por consiguiente, merece el respeto al Poder Ejecutivo. Por su parte, desde el Gobierno vasco, su lehendakari, Juan José Ibarretxe, ha preferido no dar publicidad gratuita a nadie, ha dicho, y ha lanzado un mensaje de tolerancia y respeto a la separación de poderes. Fuera ya de nuestras fronteras, seguimos atentos de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China, muy deterioradas a raíz del incidente con el caza chino. Mientras China sigue investigando el avión y no piensa en el futuro del aparato, la tripulación ya está de viaje hacia Washington, donde les esperan sus familiares. El presidente de Estados Unidos, George Bush, sigue afirmando que el avión americano no provocó el accidente en el que desapareció un piloto chino. We're looking forward to talking with the flight crew about exactly how the accident happened. Queremos hablar con la tripulación del avión de cómo ocurrió exactamente el accidente. Por los datos que tenemos, el avión estadounidense estaba trabajando en el espacio aéreo internacional, de acuerdo con todas las leyes, procedimientos y reglas, y no hizo nada para provocar el accidente.

Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis servita nostra. Y en Crónica Política seguimos hablando de la Semana Santa y de la campaña vasca también, porque precisamente después de una procesión el Lehendakari ha aprovechado para arremeter contra la política del PP y del PSOE de cara a las elecciones. Juan José Ibarretxe ha criticado la postura de estos partidos del no a todo. Además ha dejado en manos de la justicia el asunto del supuesto DNI vasco. Cada cual actúe desde su ámbito y desde su nivel. La política fundamentalmente tiene que estar llena de tolerancia, de aceptación de cuáles son las propuestas de unos y otros, y a partir de ahí también todos tendremos que aceptar los planteamientos de la justicia, en el bien entendido caso que la propia independencia del Poder Judicial es absolutamente fundamental para la generación de un Estado de Derecho. A partir de ahí, miren, yo no quiero entrar en polémicas que me parecen absolutamente estériles. Aquí hay que construir más y destruir menos. Precisamente hoy, sábado de gloria en Euskadi, comienza el plazo para elegir los 24.000 electores que van a cubrir las 2.614 mesas que se constituirán para la votación del próximo 13 de mayo. Y terminamos con una noticia que nos llega desde Rusia. Los periodistas de la cadena opositora NTV no han podido acceder a sus puestos de trabajo en los estudios de esta emisora rusa independiente, donde el servicio de seguridad privada había sido reemplazado por la policía. Recordemos que estos trabajadores se encerraron como muestra de protesta contra la política de censura que imponía el Kremlin a todos los medios de información. De momento es todo. La información vuelve aquí a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Más noticias en OndaCero.es. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Aquí seguimos junto a vosotros, pegaditos al calor de la radio, ese calor que nos ha proporcionado Bruno Cardeñosa durante unos instantes, ha sido fantástico. Bueno, pues espero que estéis disfrutando como nosotros lo estamos haciendo en esta edición especial, en este monográfico especial de la Zona Cero, esa tertulia de las 4C, que hoy están debatiendo sobre la figura de Jesús. Estamos hablando sobre esos misterios de la pasión, y la verdad es que escuchando algunos de los relatos de nuestros buenos colaboradores, de nuestros buenos asesores, pues seguimos con la piel todavía de gallina. Seguimos impactados por lo que debió ser aquel juicio injusto, aquella muerte cruel, aquella muerte tremenda procurada por los romanos a un hombre al que le llamaban el Mesías. Decía Carlos que había unos 40 mesías pululando por la zona, pero ninguno de esa importancia lo escuchamos, ¿verdad, Carlos? Está claro que por lo menos de su trascendencia, no. El hecho, además ya lo hemos dicho, que la forma en que le mataron y cómo se hizo todo el proceso, como mínimo significa que los romanos le dieron importancia. Le consideraron alguien que amenazaba de alguna manera el orden establecido en Palestina, hasta el punto de acusarle de dos delitos que afectaban a la legislación romana y no a la legislación propia de Palestina, como hemos contado en la hora anterior. Sí, sí era alguien importante, era alguien que llamó la atención en su momento y que de alguna manera fue considerado como una amenaza para lo que entonces era el orden establecido o creado. En nuestra primera hora pues hemos establecido el contexto histórico, hemos hablado de los pormenores, de las influencias, hemos hablado de muchas cuestiones que han servido como estupendo prólogo de lujo a lo que hemos abordado en la segunda hora. En esa segunda hora hemos tenido pues, lo que veníamos contando hasta ahora. Hemos hablado de reliquias, hemos hablado de juicios, hemos hablado de situaciones incomprensibles. Y en esta tercera vamos a unir con lo que habíamos dejado pendiente a la hora anterior, Jesús, si te parece, porque teníamos que dar una explicación a lo del pañolón, ¿verdad? Uh-huh. Demasiadas coincidencias y además averiguar si se sabe algo nuevo sobre la Semana Santa. Efectivamente, sí, porque ya lo dijimos al principio en ese prólogo extensísimo de 55 minutos, que hay datos. Es que nosotros somos así, Jesús. Somos así, esto sí. Es como los alemanes, cuando te hacen una introducción, ¿sabes? A la anatomía del elefante, por ejemplo, pues esa introducción son de 1.500 páginas. Sí creo que es importante poder resaltar los últimos datos que nos han podido llegar sobre la Sábana Santa, la reliquia por excelencia, y su relación con este sudario de Oviedo, este pañolón llamado así popularmente. Los últimos datos que tengo, y después no sé si también Bruno y Carlos tendrán algunos pues bastante actuales, pero yo los últimos datos que tengo que se han hecho a la Sábana Santa, y por supuesto no estamos hablando de pruebas del carbono 14, es el que realizó un químico americano, Allen Adler, de la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos, que lo comentó en un simposio organizado en Turín a mediados del año pasado, del año 2000, por el Centro de Sindonología, que fue el que lo organizó. Y él dijo que todos los elementos físicos y químicos demuestran que la imagen no puede haber sido pintada de ningún modo, que es lo que siempre se había hablado, ¿no? Y que el nivel de coloración del tejido de lino es el mismo en todas las cifras, en todas las fibras, perdón. Es un dato, me parece, fundamental, porque vuelve otra vez a descartar que no existe ningún tipo de pigmentación, ni de colorante, ni de pintura de ningún tipo que pueda haber plasmado esa imagen en el lienzo turinés. Y otro de los estudios, un poco anterior, en julio de 1999, fue un estudio realizado por los investigadores y además profesores de botánica de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que concluyeron que los restos de plantas y granos de polen del sudario demuestran que tuvo su origen en un área de Jerusalén muy concreta, antes del siglo VIII. Por lo tanto, ya también está desmitificando todas las fechas que daba el carbono 14. Y que se encuentra, además, en la floración, ¿no?, de ese polen, se encontraba entre marzo y abril. Bueno, el hecho es que un profesor de botánica llamado Abinoam Danin es el que identificó una alta densidad de polen de una especie de hierba denominada Gundelia turneforti y un tipo específico de alcaparra, dos especies que coexisten en un área limitada del mundo, y esa área limitada es la región que rodea Jerusalén, en concreto la franja de Gaza. Estos dos granos de polen, y aquí es donde lo ponemos en relación con el pañolón de Oviedo, estos dos granos de polen, la Gundelia turneforti y este tipo específico de alcaparra, también se han encontrado en el sudario de Oviedo, sobre todo el de Gundelia turneforti, y de ahí su datación. Ellos han datado la Sábana Santa, estoy hablando de la Universidad Hebrea de Jerusalén, por lo menos del siglo VIII. Y dicen que es por lo menos del siglo VIII porque si realmente ese polen se ha encontrado también en el pañolón de Oviedo, donde las dataciones cronológicas son del siglo VIII, se llega a la conclusión de que por lo menos es de esa fecha. Ya digo que ya desmiente totalmente que pueda ser del siglo XIII o del siglo XIV. Danin, este profesor de botánica judío, concluye que la coincidencia de los granos de polen en ambas telas hace que la sábana de Turín pueda fecharse en esa época similar. Y además, que sendos lienzos están mostrando manchas de sangre del tipo A y B. Curioso lo de A y B. Hablábamos antes de esas 120 similitudes que se han encontrado entre el sudario y el lienzo de la Catedral de Turín. Esto se hizo mediante una aplicación y una técnica de polarización de imágenes, pues gracias a un médico americano que en 1983 encontró ni más ni menos que esas 120 manchas o puntos coincidentes entre los dos lienzos. Y si vamos añadiendo datos, nos llega a la conclusión, que eso también lo apuntaba Bruno antes, de que estos dos lienzos, estos dos tejidos, en algún momento estuvieron en contacto, porque ya empieza a hacerse que el tipo de sangre sería el mismo, el grupo sanguíneo, el A y B, exactamente el mismo, ya digo, que aparece en el lienzo turinés, que es típico de Oriente Medio y escaso en otros países, por lo tanto también coincidiría con la zona geográfica. Se ha hecho, que eso mucha gente no lo sabe, la prueba del carbono 14 al pañolón de Oviedo. Eso se hizo en el año 1994, es decir, posterior a la Sábana Santa, que fue en 1988, y en 1994 el Centro de Sindonología de Turín sometió este lienzo al pañolón de Oviedo a la prueba del carbono 14, y los resultados pues fueron bastante insatisfactorios para lo que quería también la Iglesia en este caso, porque a pesar de que hay datos históricos desde el siglo VIII y leyendas que lo hacen remontar al siglo I, las pruebas del carbono 14 lo remontaban al siglo VII. Lo que no quiere decir que sea del siglo VII. Estamos hablando un poco también de las mismas irregularidades que se detectaron también cuando se analizó por el carbono 14 las pruebas, el lienzo de Turín. Pero sí es muy sintomático que por lo menos, aunque solo fuera esto, si hay relación entre un sudario y otro, por lo menos tendría que ser del siglo VIII o el siglo VII. Con lo cual ya nos estamos cargando de un plumazo la base en la que se sustentaban los escépticos de la Sábana Santa. En todo caso queda claro que, Bruno, que la Iglesia Católica no cuestiona la autenticidad, ¿no?, de la Sábana Santa. Bueno, pero tampoco ha hecho gran cosa por averiguar la verdad. Ojo, sí. Ahí lo deja estar. Los científicos insisten en que se ceda esa sábana a los científicos para que se pueda hacer análisis sin que haya una esclavitud del tiempo, como siempre que la ha habido, o se ha puesto un límite a las horas en las que se permite un análisis. Es decir, no ha habido un permiso amplio para que la ciencia pueda investigar, pero la ciencia ha investigado. Alan Alder, que lo mencionaba hace unos instantes, Jesús, hizo otros análisis verdaderamente inquietantes, basados en lo mismo, en la polaridad de imágenes, para descubrir un asunto que para mí es fundamental a la hora de argumentar la validez histórica, como de un lienzo de hace 2000 años, de la Sábana Santa. Lo que hizo Alan Alder fue reunir cientos de imágenes bizantinas que representaban la figura de Jesús, la imagen del rostro de Jesús, y colocarlas en contraposición del rostro de Jesús que aparece en la Sábana Santa. Llegó a la conclusión total y absoluta, él no muestra ninguna duda al respecto, de que esos iconos bizantinos están inspirados en la imagen de la Sábana Santa. Pero claro, si esos iconos eran del siglo V y del siglo VI, es imposible que la Sábana Santa fuera una falsificación medieval de los siglos XII, XIII o XIV, como ha sostenido el Carbono XIV, como ha sostenido algunos expertos. Por lo tanto, sí, inspiraron las imágenes iconográficas de hace 1500 años, eso quiere decir que cuanto menos, tiene esa autenticidad. Pero hay otro estudio verdaderamente interesante a nivel histórico-artístico que ha efectuado un compañero, buen amigo e investigador, que es Javier García Blanco, que trataba de encontrar explicación a una de las afirmaciones que el principal escéptico mundial en la Sábana Santa había efectuado, que es Walter Macron, que era un miembro del STURP, el comité que en los años 70 estudiaba la Sábana Santa y al cual pertenecían muchos científicos adscritos a la NASA. Macron fue el único disidente de ese colectivo de científicos, todos ellos firmes defensores de la autenticidad de la Sábana Santa. Él no, y él dijo que se trataba de una pintura, de una imagen, y se sostenía única y exclusivamente en una pista que él había averiguado como químico, ¿no? Y era que había logrado identificar sobre el lienzo pigmentos formados por óxido de hierro. Había una razón fundamental para negar que, pues para quitar credibilidad a ese apunte de Macron, según el cual la existencia de esos pigmentos revelarían que se trataría de una pintura de la cual no existirían muchos más restos únicamente por el tiempo transcurrido. Y era el hecho de que esos pigmentos de óxido de hierro habían aparecido en partes del lienzo en la cual no hay imagen, por lo tanto no pertenecen a la pintura. Pero al margen de eso, la investigación de Javier García Blanco demostró que hasta el siglo XVIII, no comenzó a utilizarse en arte, en pintura, el óxido de hierro como pigmento para dibujar absolutamente nada. Y sin embargo hay muchas referencias históricas anteriores al siglo XVIII, por supuesto, de la Sábana Santa. Por lo tanto, tampoco parece que este dato sirva para negar la autenticidad del lienzo. Yo creo que los estudios de Alan Alder precisamente son los que más han aportado en los últimos años a la realidad de este objeto, porque, como digo, tanto los efectuados en correlación de la síndrome de Turín con el pañolón de Oviedo y los efectuados en correlación entre la síndrome y los primeros iconos son demostrativos total y absolutamente, y él ha participado, él decía que había participado en muchos juicios de comparar imágenes y con menos puntos en común se habían dado como las mismas, ¿no? Y en este caso él llegaba a esa conclusión de que tanto el pañolón de Oviedo como la sábana de Turín habían estado en contacto con la misma persona y entre sí, y que los primeros iconos que representan al Jesús barbado con la imagen clásica pues están inspirados en la Sábana Santa. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en el futuro debate durante los próximos 1000 años. Bueno, vamos a ver, sigamos buscando cosas en este asunto tan interesante, Carlos, o debía decir Perceval Canales. Vamos a buscar el Grial, ¿te parece? Pues me parece muy bien, porque dentro de lo que ha sido luego el desarrollo de los mitos del cristianismo, yo creo que la reliquia número uno, la más buscada, es el Santo Grial. El cáliz utilizado por Jesús en la última cena. Sí. El recipiente divino, es decir, el mito por esencia de la Edad Media caballerosa y occidental. La verdad es que, aunque la verdad, la información principal nace de un evangelio apócrifo del siglo XII, no deja de ser una fuente de simbología prácticamente inagotable, puesto que ha llegado hasta nuestros días, y además porque es uno de esos mitos que a su vez absorbe mitos paralelos. Es decir, es uno de los mitos perfectos, porque su búsqueda es la búsqueda de la mejora del espíritu, de la mejora de la calidad del hombre. Y de esa manera ha sido capaz de absorber a lo largo de los últimos 1000 años un multitud de mitos o de creencias o de elementos de folclore que estaban unidas a las tradiciones de la Europa Occidental principalmente y que se cruzaron con las del cristianismo, el judaísmo, para dar lugar a algo que ha trascendido tanto que todavía hoy sigue siendo un elemento clásico de novelas, películas o, por qué no, series de televisión. La verdad es que es bonito porque es el símbolo casi prototípico de la caballería medieval. Sí, la búsqueda del Grial. Claro. Fíjate que tenemos la Sábana Santa, hemos hablado del Grial, la lanza de Longinos, ¿no? Sí, la lanza, pero la lanza de Longinos tiene la Heilige Lanze, la Santa Lanza, como la llaman en Austria, porque ahora mismo está expuesta en el Palacio de los Habsburgo de Viena, el Tesoro de los Habsburgo de Viena. Representa un mito diferente, porque es un mito de poder. Para mí es mucho, mucho peor. Se escapa. No me atrae tanto, porque además está mezclado con un montón o multitud de leyendas vinculadas al dominio y al poder del mundo. Independientemente de que esto te lo creas o no, yo personalmente no tengo ninguna creencia en la Santa Lanza como nada. De hecho, se puede ver de números, o sea que tampoco tiene tanto misterio. Como la Santa Cruz, que tampoco la... Sí, pero hay que la tenga. Pero hay que la tenga. Y la verdad es que el último propietario formal, digo formal, en el sentido que lo último que hizo es una vez que la cogieron fue reponerla en su lugar, forma una leyenda tan bonita en sí misma que no voy a resistir a contarla. En la obra más interesante, que es La Lanza del Destino, sobre la Heilige Lanze, que es un libro titulado así, La Lanza del Destino, de Trevor Ravenscroft. Trevor Ravenscroft es un militar inglés que fue el director de la Academia de Sandhurst, una academia prestigiosa dentro de lo que es el ejército británico. Escribió hace unos años un libro que ha tenido un considerable éxito, donde trazaba una historia entre mítica y legendaria, es decir, hacía una especie de cuento novelado muy bonito sobre cómo había evolucionado en la mentalidad de Europa Occidental la leyenda de la Santa Lanza desde que es redescubierta por los cruzados en Antioquía en base a un sueño, bueno, hay toda una historia ya mítica anterior. Pues decía que la Santa Lanza, es decir, que es capturada por los alemanes cuando ocupan Viena en 1938, fue llevada por el jefe de las SS. Iba a estar como punto central de uno de los burgos míticos donde él quería reconstruir la nueva Lotaringia en un futuro mundial dominado por los nazis. Bueno, cuando los alemanes pierden el frente occidental, ellos se enterraron en una cueva en una serie de reliquias entre las cuales estaba esta lanza. La lanza desapareció, es decir, Alemania se rinde y nadie sabía nada de ella. Pero, de una manera casual, en el mes de junio de 1945, un soldado norteamericano que hacía guardia en unos depósitos alemanes subterráneos en las montañas de Harz, descubrió una entrada secreta. Entonces, pues un grupo de militares americanos abrieron lo que había allí y entre las cosas que estaban, estaba la Heilige Lanze. Hubo una persona que inmediatamente se dirigió al lugar. Se dirigió al lugar porque presentía que algo había ocurrido importante. Esa persona era el general Patton. Patton se acercó a la cueva donde estaba la Heilige Lanze y la cogió. La segunda vez que aparece en este programa especial. Sí, la cogió en sus manos y fue la única persona, por el resto no entendían que hacía aquel aparato tan extraño y tan herrumbroso, y de una manera muy especial se dio cuenta de que algo había ocurrido. No deja de ser curioso, pero ese día coincidió con la explosión nuclear de Los Álamos, en Nuevo México. Si los Estados Unidos habían heredado el dominio de la Lanza del Destino, desde entonces es suyo, porque fueron ellos los que lo colocaron en el Hofbrunn de Viena. Bueno, pues esa lanza parece que está descubierta, aunque también se cuestiona mucho la autenticidad. Bueno, no fue la lanza de Longinos, eso es obvio, de hecho es una espada, pero bueno, son detalles sin importancia. Exacto, tampoco va a interpretar nuestra historia, ¿no? Esos pequeños detalles. Esos pequeños detalles. Lo que sigues aumentando la leyenda con esta anécdota que has comentado. Armas. La Santa Cruz, Jesús. Uy, la Santa Cruz. ¿Cuál de ellas? No se puede considerar que sí está intacta, ¿no? Que esté intacta. Yo ya comenté antes que para mí las únicas reliquias a las que puedo conceder cierta verosimilitud es al pañuelo de Oviedo y a la Sábana Santa de Turín. Por lo tanto, todo lo demás, sí. Todo lo demás, ¿y el Grial? Ya ha dado por... Exactamente, ahí me tocas otro de los puntos débiles. Desde todo lo demás, ya cuando hablamos de la Santa Cruz, que se sabe que todo fue una invención, en el sentido etimológico de la palabra, que fue el descubrimiento que hizo Santa Elena, la madre Constantino, que se quiso descubrir la Santa Cruz y la descubrió, la Cruz de Cristo y la de los ladrones, además con un método bastante curioso para saber cuál era la auténtica, que era a un moribundo. En otras versiones de la leyenda dice que realmente a un difunto le hace, bueno, pues posarse sobre una de las tres cruces, una en cada una, y en aquella donde resucita realmente el moribundo, donde sana de una forma espectacular de sus heridas, esa es la que ella considera, Santa Elena, de que es la cruz auténtica. O sea que desde ahí, desde ese punto de vista, pues ya te puedes imaginar todo lo demás, el resto, sí. cómo se fue tergiversando pues una historia que era muy conveniente para la Iglesia, porque a partir de ahí se fueron diversificando, es decir, troceando esa supuesta cruz auténtica de Cristo, y se convirtió pues lo que son los lignum crucis, ¿no? La cantidad de lignum crucis que hay por todo el orbe cristiano. Pero me preguntabas por el Grial. Para mí el Grial sí que tiene una trascendencia clave, porque estamos hablando ya de un símbolo, de un mito, que un poco como lo de la lanza del destino para la tradición germánica, pues el Grial es un mito importante y poderoso para dos tradiciones, que sería la anglosajona y la española, porque hay dos variantes o como dos direcciones muy claras desde a dónde va a ir a parar esa copa famosa, ¿no?, de la última cena, que por cierto, como entre paréntesis, ¿sabes?, muchos investigadores, sobre todo de los años 50 del siglo pasado, dijeron que realmente la última cena no pudo ser un jueves por la noche, sino que tuvo que ser un martes por la noche, porque si no, no concuerdan los datos que aparecen en los cuatro evangelios. Bueno, dicho esto, por jorobar, ha dicho por jorobar. Un pequeño detalle, Jesús, que te podrías haber evitado. Te podría haber evitado, porque sin eso que fuera un martes, ya no es tan romántico como era el jueves, que era la última cena. Sí. Bueno, el hecho es que a partir de ahí hay como dos versiones muy curiosas del destino que tuvo este Grial. Y estamos ya utilizando Grial como cáliz, porque sabes que Grial ha tenido distintas formas y distintas utilizaciones, desde la esmeralda de la frente de Lucifer, pasando por una especie de plato o escudilla, hasta lo que era el lápiz exilis, es la piedra del destino, del exilio, etcétera, etcétera. Pero bueno, como cáliz, que es así que también como lo utiliza Spielberg en su película, tiene dos vertientes importantes. Una de ellas, la pista anglosajona, la coge José de Arimatea, se lo regala, bueno, él va hasta Britania, una vez que es liberado por Vespasiano en el año 70. No tenía nada mejor que ir hasta Britania. Fíjate. Va a Britania, y allí dice la tradición, dice la piadosa leyenda, que edifica la primera iglesia cristiana en Glastonbury. Bueno, después se lo regala a Brown, que para, se... ¿Para lo que le sirvió? Para lo que sirvió, efectivamente. Que se convierte en el rey pescador, y el rey pescador es cuando lo entierra, lo guarda en alguna parte de Avalon, que bueno, deja de ser uno de los templos de Montsalvatge. Y me quedo ahí con esa pista, porque si seguimos la pista del linaje sagrado, donde no es ni siquiera un cáliz, sino que sería la sangre real, la descendencia supuesta que tuvo Jesucristo con María Magdalena, pues ya ni te cuento. Eso es todo una especulación, eso sí que está dentro de la más pura teoría conspiranoica, que la han enarbolado muchísimos investigadores últimamente. Pero qué juego da en las novelas, ¿eh? Pero la pista española es muy interesante, porque claro, tenemos el auténtico Grial si hemos de creer esa tradición. Y el auténtico Grial estaría ni más ni menos que en la Catedral de Valencia desde el año 1437, que es donde se venera, ¿no? Y partiría desde el siglo III, cuando el Papa Sixto II se la confía al diácono, a su diácono, que es San Lorenzo, y este hombre, que es de Loreto, pues se lo manda para Loreto, para Huesca. Ahí se venera hasta la invasión musulmana en el año 711, pues se pone la reliquia a buen recaudo, evidentemente, porque si no hubiera desaparecido definitivamente, y se pone a buen recaudo en el monasterio de San Juan de la Peña, que está a muy pocos kilómetros de Jaca. Y ahí se supone que está hasta el año 1134, hasta que por alguna razón, bueno, se sabe que en 1934 estaba ahí, ¿no? Por alguna razón aparece después, unos cuantos años después y siglos después, en 1399, aparece en la aljafería de Zaragoza, que pasa a manos del rey Martín el Humano. Y de ahí, de Zaragoza, es cuando en 1437, durante el reinado de Alfonso el Magnánimo, va a parar a la Catedral de Valencia, donde hoy mismo se venera, y por supuesto los valencianos pues están totalmente convencidos de que es el auténtico Grial, que es ese cáliz, ¿no?, esa copa. Una variante de la leyenda, que también es muy... esta es más romántica todavía, si quieres, sostiene que el cáliz lo oculta José de Arimatea, pero no en Glastonbury, sino en el Templo de Jerusalén. De aquí lo recogen los templarios, y de cuyas manos pasa a los cátaros, siempre estamos hablando ya de órdenes totalmente iniciáticas y esotéricas, que lo custodiaron en la fortaleza de Montsegur, y de allí es cuando pasa San Juan de la Peña y se reinicia el ciclo para volver a parar a la Catedral de Valencia. O sea que tanto una versión como otra conducen al mismo lugar. En España estamos fortificados, ¿eh? Tenemos el Grial en Valencia, el Pañuelo en Oviedo, tenemos el Apóstol Santiago en Compostela, 29 Sabana Santa. Bueno, y la mesa de posiblemente Salomón. La mesa de Salomón. Y la mesa de Salomón. En Jaén o bien en Toledo, que estamos viendo la pista de Carlos como yo. Ya sé que la encuentre. Sí. O sea que tenemos, salvo el Arca de la Alianza, que por desgracia están en Etiopía. Y algún museo del que Jesús conoce bastantes cosas, como es el de Caideda, ¿no? Hombre, y el Museo de las Reliquias. Museos de reliquias, pero con cosas absolutamente disparatadas. Hombre, a ver, disparatado, que tenga un pequeño trozo de limen de cada una de las 11.000 vírgenes, tampoco está disparatado. No, sí. Eso lo tiene cualquiera. Sí, tampoco. Eso lo tiene cualquiera. O bien, o un plumón de la paloma del Espíritu Santo, pues sí, tampoco. Bueno, a mí me contaron. En la Guncia tenían un huevo de la paloma, el, que era peor. La historia del santo pañal, el pañal de Jesús en Lérida, y lo quemaron en la Guerra Civil, ¿no? Bueno, es que. El santo pañal. Si hablamos del prepucio. Sí, bueno, sí, sí, el sí, sí, santo sí. Prepucio tiene ya toda una historia. Ha habido unos cuantos. Yo, de todo. Hombre, un poco. Yo me temo que el Grial, la copa de la última cena, perdonen la arrogancia, ¿no? Supongo que fue a parar al, pues con el resto de los platos usados, ¿no? En la comida. Vaya, me temo. Cargándose todas las teorías. Yo supongo, y es más lógico pensar que el Grial, todo lo que ha dado origen al mito del Grial, es más bien un conocimiento, una información. No sé en qué consistiría, está la famosa tradición que habla de que ese conocimiento lo que albergaría sería ese linaje de sangre que se ha mantenido en Europa intacto y que vendrían a ser los sucesivos descendientes de la figura de Jesús, un linaje real, ¿no? Que se mantendría hasta el día de hoy. Ese u otro tipo de conocimiento o de saber, supongo que es lo que ha dado origen a todo el mito del Grial, ¿no? Más que la reliquia en sí. Porque la leyenda de la sangre real, la leyenda de que de verdad Jesucristo, después de resucitar, se dirigió a Provenza, no tenía otro sitio tampoco donde ir, y que allí con María Magdalena inició una descendencia que se mezcló luego en la Edad Media supuestamente con el linaje de los condes godos de Carcasona, que luego más allá llegó a través de una línea merovingia a ser los futuros reyes del final de los tiempos. Pero pues esa cosa tan bonita, que está muy mezclada también con las teorías mesiánicas y milenaristas, es una de las demostraciones de cómo los seres humanos tienen la necesidad de buscar algo que no forma parte del mensaje de Jesucristo en absoluto, pero que sin embargo forma parte de la esencia de los mitos del fin de los tiempos de las civilizaciones occidentales, es decir, básicamente de los indoeuropeos, porque la relación que tiene la leyenda de la sangre real, de la leyenda del linaje de Jesucristo, con el mito artúrico o con el mito del sebastianismo portugués, es decir, del rey que volverá desde el fin del mundo para ocuparse del gobierno de la humanidad cuando llegue el fin de los tiempos, la verdad es que es una de las variantes paralelas de la necesidad de pensar que, aparte de un mensaje que es realmente lo importante, hay quien tiene que creer en que también dejó algo físico, es decir, una herencia. Bueno, la relación entre esta leyenda y el catarismo fue muy intensa, pero sobre todo fue muy intensa con el mito, que es un mito realmente moderno, digan lo que digan, del Priorato de Sion. Claro, y es que se supone que el gran secreto de los cátaros, de los templarios, claro, esa información que es que custodiaban no el Grial, o sea, el Grial, y que el Grial era precisamente eso, ¿no? Era ese conocimiento y conocer ese linaje, y un linaje que habría que preservar y que, según quienes defienden esta hipótesis, todavía existiría hoy, ¿no? Entonces los cátaros eran, para que nuestros oyentes entiendan, los herejes más herejes, ¿no? Ya estaba pensando en los puros. Que ya puestos a acusar a Leonardo da Vinci de algo, pues bueno, le acusan de todo, hasta de ser uno de los grandes maestros del Priorato de Sion, últimamente. O sea, no se les ocurre qué hacer. Cuando alguien tiene que una idea delirante, se la saca Leonardo. Explica en un minutito lo del Priorato de Sion. El Priorato de Sion es una supuesta orden secreta que nació en Francia durante la Edad Media, vinculada a la protección necesaria de la sangre real, es decir, del linaje, que en el futuro fin de los tiempos va a generar el nuevo rey de Occidente. Es decir, es un mito claramente artúrico o sebastianista, es decir, de la llegada de alguien, de un salvador, que no es de otro mundo, pero que sí lo es en parte, puesto que arranca de la sangre de Jesucristo. Bueno, el Priorato de Sion tiene, dentro de los círculos esotéricos franceses, tanta fuerza que yo creo que si se hiciera una encuesta, habría un porcentaje muy alto de la población francesa que cree ciegamente en ello. pero creen ciegamente en ello no porque crean de una manera racional, sino porque necesitan creer que Francia de verdad va a ser importante en el futuro. Es una cosa curiosísima, curiosísima. Algo me parecía la línea del Quinto Imperio Portugués, es lo mismo. O ahora brasileño, que son los que la han heredado. Es una cosa... El dato de Sion es uno de los argumentos básicos que esgrimen esta teoría conspiracionista, uh-huh. Este linaje supuesto de Jesús, que sería el grial, la sangre real. Porque si no, no se sustentaría desde la primera época hasta la última. Es decir, este rey, que se supone que sería el rey del mundo, el que tiene que suceder, el que tiene que gobernar, ¿no? Y que además estaría legitimado porque descendería ni más ni menos que del rey David y después pasaría por lo que es la sangre de Jesucristo. Es una leyenda sinárquica, una leyenda de gobierno. Pues el periodo de Sion es tan absurdo desde mi punto de vista que han tenido que buscar como grandes maestros del periodo de Sion, que era una orden creada incluso antes de la creación de la Orden de los Templarios, han tenido que buscar a personajes de los más prestigiosos. Entonces, claro, está Leonardo da Vinci, pero también uno de los últimos era Jacques Cousteau, este famoso poeta francés. Es decir, se buscan a gente con mucho prestigio para darle credibilidad y buscan como momentos oscuros dentro de su biografía para justificar que ha estado ejerciendo de gran maestre del periodo de Sion. Pero, y aquí como un pequeño apunte, sí es importante recoger lo que creo que es la filosofía de todo esto. Es decir, la gente necesita apoyarse en algo tangible. El grial es algo intangible. El grial, estamos hablando de un símbolo, que puede ser cualquier cosa, pero un símbolo que va transmitiendo unas verdades absolutas a través pues de lo que es el simbolismo, de lo que es la leyenda, de lo que es la tradición. Y las reliquias lo que hacen es lo mismo. Por eso, cuando se habla del grial, la gente necesita tener algo físico, palpable, como puede ser. Hay algo que me preocupa y me pone profundamente nervioso. Es decir, ahora que no nos oyen escépticos, que es de lo que nos acusan, pero no sé por qué exactamente. Es decir, que siempre me ha puesto muy nervioso y me ha preocupado muchísimo el cómo la tradición francesa republicana, la que nace la Revolución Francesa, la de la igualdad de los derechos del hombre, del ser humano y de los ciudadanos, ha podido acabar absorbiendo de una manera absoluta en su tradición el mito del Priorato de Sion. De hecho, uno de los últimos acusados, presidente o director, o como lo quieran llamar, del Priorato de Sion, era el pobre de Gaulle, que no tenía mejor, probablemente, otra cosa en que pensar. Yo te lo explico y te lo resumo, Le Grandeur. Exacto, es la necesidad de mostrar que Francia, bueno, que es una pequeña caquilla europea, va a ser algo en el futuro, ¿no? Es en serio, es decir, que va a dirigir los destinos del mundo un francés. Es un mito totalmente absurdo, tan alejado de la realidad como es el mito artúrico, que es lo mismo, o como es el sabestionismo, ahora brasileño, del Quinto Imperio y de la raza cósmica. Oye, vamos a tener que hacer un diccionario canal el resto del mundo, ¿eh? Francia. Sí, cada uno tiene uno. Bueno, España en esto está afortunadamente aislada, pero sobre todo, además, si os fijáis, son mitos de la Europa Occidental, son los que han ido construyendo, y casi todos ellos tienen algo en común, han sido una gran potencia. Ya no lo son, necesitan serlo en el futuro. ¿Cómo? Porque vuelve el rey Arturo, pasó mañana, y se arregló el problema. Sin embargo, independientemente del priorato de Sion, sí es cierto que la leyenda, o la predicción, o la profecía sobre la llegada de un gran gobernante a nivel mundial, que herede un linaje casi sagrado, es algo que aparece en muchísimas tradiciones fundamentalmente proféticas, y el mismo Nostradamus se hizo eco de ella cuando hablaba del gran monarca también europeo, también dijeron que era del Priorato de Sion, no hay problema. Claro, claro, evidentemente se le mete la nómina y ya está. Se le metió en la nómina. Esto pero es como lo cierto es que si sí él refleja, y Nostradamus lo que hizo, Bruno, es que es igual una vieja profecía. Hay una variante española que es los que buscaban la cava. Es decir, la orden secreta en la cual hay reyes de Castilla metidos, porque no sabían a quién meter, y entonces metieron a Fernando III el Santo, y a partir de ahí inicia la tradición de que de verdad hay algo vinculado al gobierno de Castilla, de la corona castellana, que son los herederos y custodios de la mesa de Salomón. Para que cuando llegue el fin de los tiempos, cada uno tiene su historia, y si la tienen los cuatro grandes países de Occidente, la tiene Inglaterra, y los que fueron los cuatro que crearon el mundo, tal y como lo conocemos hoy en sentido de la expansión, tienen su mito del fin de los tiempos. Y cada uno de los mitos está enormemente relacionado con los otros. Y todos tienen, de alguna manera, como esto es como un puzzle, pues ahora, ¿quién pega la pieza templaria? Los franceses, porque salieron de La Rochelle, los británicos, porque lo sacan de los que se refugian en Escocia, los portugueses de los de Sagres, y los españoles de Montesa y de Calatrava. Entonces cada uno se va colocando sus piececitas, y de esa manera va haciendo el popurrí, este extraño mezclado, de que todos son, de alguna forma, los herederos finales de una tradición que arrastra de hace 2000 años. Es algo curioso, curioso de verdad. Por cierto, que nuestros oyentes están en el Priorato de Sion, ¿tendrá algo que ver con los sabios de Sion? No, es una conspiración. Los protocolos de los sabios de Sion. Pero muy malvada, además. Sí, los sabios de Sion, además, dicen que era además fraudulento, ¿no? Sí, fue un fraude hecho por la policía política zarista para desacreditar al movimiento judío internacional, y la verdad es que lo han logrado, porque todavía se cree que eran auténticos. Exacto. Una de las mayores maldades que se han podido causar, digo, por el daño que causó en los años siguientes. Un libro prohibido en el Estado judío, no me extraña. No me extraña tampoco. Claro. Se puede conseguir por Internet. Pero por eso, que no confundir una cosa con... No, tiene nada que ver una cosa con otra. Con la otra. Bueno, pues después de la muerte de Jesús, pues el Santo Sepulcro tuvo mucho que ver. Podemos relacionar esto con la Semana Santa, por supuesto. Y se ha llegado a hablar que lo que se produjo dentro del Santo Sepulcro, Bruno, fue de tal magnitud que solo puede ser comparable a una explosión nuclear, ¿no? Sí. Efectivamente, y es el momento en el cual se supone que se produce la resurrección física de Jesús, y en la cual, justo en ese momento, en ese instante, queda plasmada la imagen de cuerpo entero de ese personaje en el lienzo. Los análisis de la imagen, ya no hablamos de lienzo, hablamos de la imagen, han revelado cosas significativas. Y han revelado que se trata de algo parecido a una chamuscadura, que ha manchado, entre comillas, solamente las capas más superficiales de ese lino. Pero que no fue la caja de plata, ¿no?, del famoso incendio. No, ni muchísimo menos. Y que fue, se han hecho incluso intentos de reproducir en tiempos recientes, por parte de varios investigadores, de reproducir sobre un lienzo una imagen similar. Y para ello se han utilizado emisiones radiactivas. Y lo único que se ha logrado hacer similar a la Sábana Santa, y se han tratado de falsificar Sábanas Santas utilizando diversos procedimientos, y el más similar, el que ha conseguido un efecto más parecido con el efecto de la tridimensionalidad, con el efecto de que no exista ningún tipo de pigmentación, es precisamente aquel que ha intentado plasmar la sábana utilizando una radiación. Por lo tanto, algunos investigadores de la Sábana Santa creen que el momento en el que se plasma la imagen de Jesús, ese cuerpo emitió algún tipo de radiación desconocida que provocó la chamuscadura. Claro, esto no se puede explicar de ninguna forma, y menos si ocurrió hace 2000 años. Y es lo que ha servido a muchos estudiosos para tratar de aventurar hipótesis mucho más atrevidas y audaces, como la posible naturaleza no humana, ni tampoco divina, sino ajena a nuestro planeta, de la figura de Jesús de Nazaret, que nos metería en un debate todavía mucho, mucho más complicado y polémico. Y sí, ¿no? Porque, claro, interviene el elemento tecnológico. Ahí sí que nos crucificamos. No, pero acabas de decir una cosa muy curiosa, que se nos ha pasado a hablar de la Sábana Santa, que es una cosa que está muy de moda. Hombre, no se trata de hacer las pirámides de Egipto piedra a piedra, ¿no? Pero sí que es verdad que la arqueología experimental está teniendo enormes logros en los últimos años. Por ejemplo, ahora van a intentar hacer un Moai, ver cuánto se tardaría hacer un Moai con el tipo de herramientas que tenían los polinesios, y parece que puede que lo logren, además, curiosamente. Pero bueno, que es el caso, bueno, si es falsa la Sábana Santa y se hizo en el siglo XIII, pues con materiales del siglo XIII coge usted y la hace. Y la hace, efectivamente. No, pero además lo que apunta Bruno, fíjate que sería como la pieza angular para explicar, si es que se puede explicar, esa datación medieval de la prueba del carbono 14, porque cuando se hizo la prueba del carbono 14, y se dijo por parte de los creyentes en la Sábana Santa que no podría ser nunca un método eficaz, por cuanto una potente radiación desconocida, que es la posible causa de la formación de la imagen, hasta ahora no se sabe de ninguna otra explicación, porque ya hemos descartado que haya pigmentación de ningún tipo. Luego, si ha habido una potente radiación desconocida, esto provocaría un aumento desmesurado de la cantidad de carbono 14 en el lino, y por consiguiente se rejuvenece cientos de años. O sea, que la propia prueba de la resurrección podría marcar la prueba del rejuvenecimiento del santo lienzo. Es otra de las explicaciones que... Es más, no recuerdo exactamente el nombre de este científico, pero sé que estaba vinculado al Centro de Estudios CNRS, creo que es francés, es un organismo francés o suizo. Es un investigador ruso el que hizo esta experimentación. Y lo que provocó fue, utilizando un lino de hace 2000 años, emitir una radiación suficientemente intensa como para provocar una impresión en ese lino de las mismas características de la sábana. Lo logró. Y posteriormente sometió a ese lino de 2000 años, pero con una imagen impresa de origen radiactivo, a un análisis mediante el carbono 14. Le dio el resultado de que era del año 1300. Que es, curiosamente, el resultado que se ofreció al datar la Sábana Santa. Y paradójico, además. Creo que es, cuanto menos, muy significativo. Es decir, hay dos o tres posibles explicaciones, y todas ellas muy racionales, a por qué el carbono 14 erró. Pues, caballeros, llevamos hablando casi 3 horas sobre los misterios de la pasión, y desde luego estos misterios han conseguido apasionarnos, a fe que lo han conseguido. ¿No piensas, Carlos, que después de tantos años, de tantos siglos, sigue siendo lo más desconcertante, ¿no? Claro, por lo que hemos dicho al principio, por la trascendencia que quiera o no ha tenido la figura de Jesús en la historia de la humanidad. ¿Tus conclusiones después de estas 3 horas? Mis conclusiones, pues que supongo que en los próximos años seguirá y avanzará la investigación sobre el tiempo de Jesucristo y sobre la vida en sí. Tarde o temprano se van a acabar encontrando cosas. Se van a acabar encontrando cosas porque el nivel de conocimiento que tenemos hoy, con el que se tenía hace solamente 100 años, o por no decir 50, es increíble. Es decir, lo que ha aumentado sobre todo después del año 45... ha permitido hacer una reconstrucción muchísimo más válida y mucho más acertada de lo que fue la vida en tiempos de Jesús de Nazaret y acercarnos con mucha mayor precisión a lo que fue su vida y su obra. Siguen quedando aún flecos muy importantes, como los famosos años ocultos, en los que no se sabe exactamente lo que ocurrió, que fueron investigados a través del Evangelio Apócrifo de Tomás, o qué ocurrió con las tumbas de Jesucristo, las famosas 7 tumbas del artículo de Jesús Callejo. Hay 7 tumbas de Jesucristo en el mundo. Entonces, bueno, todos esos datos seguirán, todos estos misterios se irán ofreciendo, ofrecerán posibles soluciones en los años venideros en función de lo que vaya haciendo la arqueología, la investigación de las tradiciones, o pura y simplemente la casualidad, como en la investigación de los manuscritos que quedan aún en las grandes o viejas iglesias coptas, principalmente en Egipto, en Sudán, en Etiopía o en Armenia. Pues yo creo que tienes razón. Seguramente en este año 2001 empezamos a averiguar más cosas que los propios coetáneos de Jesús. Luego sí, claro, pero que seguirá hacia ese camino, yo creo que es imparable y que va a seguir aumentando los datos que tenemos sobre su vida y su obra. Muy bien. ¿Tus comentarios finales, Bruno? Que la ciencia tiene ese deber, ¿no?, de darnos respuestas sobre una figura que yo creo que ya debemos considerar históricas. Eso por un lado, la ciencia. Luego, por otro lado, la Iglesia debería permitir que ese conocimiento sea de más fácil acceso precisamente para los científicos, porque creo que ciencia y religión se pueden dar la mano y dentro hay muchos ámbitos dentro del mundo del cristianismo para hacerlo. La Sábana Santa es uno de ellos, pero es tan solo uno. Y el tercer reto la tienen los hombres, de poner de una vez en práctica lo tan sencillo que ese personaje dijo: no importa que fuera humano, que fuera sobrenatural, que fuera extrahumano o que no existiera, no importa en absoluto nada de la figura de Jesús, solamente importa que dijo, bueno, que seamos de una forma y que todavía seguimos sin hacerlo en mi caso. Seguimos sin hacerlo en mi caso. Para bien esa. Bueno, pues que nos hable Jesús. Jesús Callejo en este caso. Bueno, pues no sé, a modo de conclusión. Es el que faltaba en esta mesa, ¿verdad Jesús? Pero como has tenido aquí, por lo menos el espíritu crístico con nosotros durante estas 3 horas. Sí. A modo de conclusión, pues hemos hablado de muchísimas cosas, de muchísimos flecos, algunos pues más o menos elaborados, razonados. Pero nos ha faltado, como siempre que se toca el espinoso tema de la religión y de las creencias, nos ha faltado evidencias. Por lo tanto, hay que mojarse, y yo me mojo en este tema, y a modo de resumen, pues quiero decir un poco lo que sería mi credo particular, ¿no? Y mi credo particular es que creo en una realidad histórica de Jesús, creo que fue un hombre extraordinario, consciente de su misión, que poseía unas cualidades sobrenaturales y sin ninguna duda uno de los hombres más importantes de la historia de la humanidad. Creo que el juicio contra Jesús fue, como ya dije, una farsa que estaba llena de irregularidades procesales, y creo que la gran mayoría de las reliquias de Jesucristo son falsas, con la salvedad del sudario de Turín y el pañolón de Oviedo. Y por último, creo que Cristo nunca instituyó ninguna iglesia, y que ésta en muchas ocasiones ha encargado de malinterpretar su dimensión humana y alterar su mensaje divino. Este sería mi credo particular y que de alguna manera resume todo lo que he dicho. Pues yo desde luego creo en la amistad y nada mejor que tener amigos como Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Carreñosa, que puedan venir aquí a compartir 3 horas junto a los oyentes de Onda Cero, de La Rosa de los Vientos, y hacernos disfrutar como ellos lo han hecho. Ha sido algo fantástico. El año pasado estuvo bien, con 2 horas, nos propusimos el reto de 3, lo hemos conseguido, y la verdad es que nuestros oyentes habrán quedado bien satisfechos con lo que Bruno, Jesús o Carlos les han propuesto. es el gran misterio de todos los tiempos. Es la historia, como decía el cine, la historia más grande jamás contada. Y sospecho que vamos a seguir contando muchos y muchos años todo lo que rodeó, todo lo que envolvió a ese personaje tan carismático como fue Jesús, Jesucristo, Jesús de Nazaret. A nosotros solo nos queda ya despedirnos, dejar que terminéis muy bien vuestras vacaciones, que disfrutéis de ellas. El próximo lunes nos volvemos a encontrar con nuevas aventuras, nuevas inquietudes, nuevas propuestas en La Rosa de los Vientos. Hoy tendremos monográfico Zona Cero, tendremos ya el informativo Zona Cero de Bruno Cardeñosa y tantas cosas, las que nos hacen que cada noche nos sentemos aquí en torno a la hoguera que propone la radio y empecemos a deleitarnos con las viejas historias de la tribu. Ha sido un placer con todo el equipo disponible, todos perfectamente pertrechados para abordar este gran monográfico que ha durado casi 3 horas. Gracias a vosotros por estar ahí. Volved con paz, volved tranquilos. El próximo lunes, nada, a seguir disfrutando de la radio, de vuestra querida Rosa de los Vientos. Como siempre, ha sido un placer, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Hasta el próximo lunes, que tengáis un buen fin de semana, que disfrutéis y hasta entonces, que se dé bien.